Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola. Esto es Confesiones. Mira, venga, de un jugador. ¿Qué pasa? Programa número 85. Confesiones de un jugador mudo. ¿Tú sabes lo que pasa cuando te centras mucho en una cosa? De esto que dices, me tiene, que no me puedo ni mover. Hombre, sí, pero yo la masturbación después de la adolescencia me bajó bastante. No, es que ha sido ahí un fin de semana intenso con mi señora y... Ah, bueno. ¿Pero cómo es eso? ¡Con mi señora Vita! Algo que te quita el sueño, entonces. ¡Mi PlayStation Vita! Por fin la tenemos entre nosotros. Y hoy os vamos a hablar un poquito de ella. Cada vez que oigo Vita me acuerdo del transexual ese israelita de Eurovisión. ¡Viva la Vita! Afrodita, no, era algo así, una mierda. Sí, sí, siempre, eso. Cada vez que oigo Vita me viene ese, pues sí, me viene ese, eso a la cabeza. No, bueno, sé, por eso a lo mejor no me la he comprado, fíjate. Fíjate, porque tú discriminas a los transexuales. No, pero vamos, que necesito una excusa para retenerme. Bueno, bueno. Sujetarte, no para sujetarte. Vaya tela. Oye, ¿qué más cositas tenemos por ahí? Hoy nos va a contar un briconsejo. Sí, el briconsejo chiquitillo. A ver. Es como escuchar podcast desde Android. Que no tenemos el iTunes. Miguel. Bueno. Paso de iTunes, me da igual. Entonces tú nos vas a explicar cómo hay que hacer ese complicado proceso, ¿no? Sí, no es complicado realmente. Es una opción, sí que hay muchas opciones. Es cuestión de elegir la que a uno más le guste. Pero voy a explicar una, que a mí es la que yo utilizo, aunque realmente no lo utilizo mucho. Uh-huh. y eso, y también voy a dar pues el enlace o el sitio, la referencia donde podéis encontrar comentarios de otro tipo de programas para hacer lo mismo. Y para okay. Lo cual elija lo que quiera. Ok, ok. Bueno, a ver, decir que tenemos en marcha una iniciativa. Antes de ponernos manos a la obra, hay que comentaros que tenemos una iniciativa que se llama Aquí Jugamos Todos, Donaciones de un Jugador, en la que estamos recopilando juegos para hacer una gran biblioteca de videojuegos y películas para una asociación para personas con síndrome de Down, que se llama ASIDO. Y ya hemos recibido las primeras donaciones. Decir que hubo el jueves, llegó un paquetón bestial con ni más ni menos que 34 aportaciones a cargo de nuestro oyente Dave Lord. Madre mía. Pero aportaciones de que yo me voy a abonar a la biblioteca esa, Pablo. A ver, vamos a repasar un poquito por encima de esto. Dijimos que lo íbamos a hacer, pero es que en este caso dice, madre mía, lo que hay aquí. Vamos a repasar qué ha llegado. A ver, señor Rosa, ¿qué hay algún título al que tú le tengas cariño? Hombre, pues mira, yo... hay muchos, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, está El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, que fue el juego con el que yo me compré mi Play 2. Está realmente la trilogía del Señor de los Anillos. Uh-huh. Que El Retorno del Rey es fabuloso para jugar a doble. A mí me encanta. Maravilloso. Uh-huh. Gran Turismo 3, Gran Turismo 4, Dragon Ball Tenkaichi 2 y 3, El Caballero de Zodíaco, Sword of Ethereum. Hay material, ¿eh? No, Devil May Cry 1, 2 y 3. Ahí God lo lleva. Of War. God of War 1 y 2. Pero el 2 en edición especial. El South of the Colossus, edición especial. Onimusha 3. Onimusha 3. Vaya saga más de puta madre. ¿Cómo ¿qué me pasó con los... desapareció, mira, eh? Me encantaría que sacasen una remasterización de esa HD con el 1, el 2 y el 3. Vamos, vamos. Yo jugué sobre todo al 2. El 2 sí me lo terminé. El 3... Yo el 1 no y el 2 me lo he pasado. El 3 no lo toqué. Sí. Final Fantasy 7, Deeds of Cerberus. Sí, ese era ese que iba el tipo. Episodio 3 de Star Wars. Diablo 2, dos veces. Es que Diablo 2 y Diablo 2 con todas las expansiones. Ah, vale. Hombre, Hannah Montana para Blade 3. Uh-huh. Está ya con esto. Blade, el videojuego español este del bárbaro con el espadón. El Rayman Rabbids. Warcraft 2. expansiones de Warcraft 2 y ojo, ojo, ojo. Starcraft 2. Vaya tela. Luego tiene 4 días. Flipante. Más material que nos ha enviado este hombre. Tenchu, Tekken 5, Ghost Rider, Atenas 2004. Luego contaré una anécdota de ese juego. La venganza de Lobezno. El Tekken 5, Guitar Hero 2, vaya tela. Y luego, el director de Murcia se sale un portal en el que nos informan de las últimas novedades de conciertos y actividades que se hacen en Murcia y que es amigo de Pedro, también ha donado material. Aquí incluso ha donado películas. Pues sí, por ahí veo... Mi gran boda griega. Sí. ¿Qué más títulos así? El de invierno, luego hay juegos, el FIFA 7 de Play 2, el Legends... Taito Legends, qué chulo. Un par de juegos de PSP, el Infected y el Viterator. Otro que se llama Air Raid 3. 3 de Play 2. Y luego el señor Ravenflow también ha donado cositas... ¡Cartero Paco! El cartero Paco, sí, no es para su marco de edad, pero bueno. Luego, juegos que tenía de antiguas copias de prensa de un portal en el que colaboraba, que es Metal Gear Solid 2, el Legend of Excalibur, Summoner 2 y Kessen 2. Y luego ya juego un poquito más cañero, como el primer Assassin's Creed, Tomb Raider Legend, Little Big Planet, Infamous... NBA 2K10, Virtual Tennis... Luego un par de juegos de Nintendo DS y un pack con las dos películas de los Transformers, con la 1 y con la 2, que me compré en el Burger King por un pavo. Iba y oye, pensé que era un buen añadido para la biblioteca. Muy bien, para empezar, muy bien, ¿no? Sí, la cosa es que con esto incluso ya podemos ir tirando, pero nosotros, ya sabéis que aquí nos gustan los retos, y dijimos que íbamos a hacer un guiño a la comunidad de confesiones de un jugador con vídeos, fiestas, disfraces, algún chascarrillo interesante. Entonces, eso seguro que va a molar, pero para llegar a humillarnos un poquito hay que poner al menos 100 juegos encima de la mesa. Oye, ahora mismo no está la cosa muy lejos, ¿eh? Vamos ya por 40. Estoy cagando. Muy bien. Y eso, los míos no cuentan, decir que los pongo yo porque me da la gana, pero... No me voy a estar bajando los pantalones encima con lo que yo he puesto. Que aquí toca mojarse, chicos. La cosa es tan sencilla como pasarse por 3W confesiones de un jugador y buscar información sobre la iniciativa. O coger lápiz y papel. Y lo mandáis a Asido con dos S. Sin debajo la radio de Asido. Plaza Bohemia número 4. Código postal 30.009 de Murcia. Otra cosita más relacionada con la actualidad. Confesiones de un jugador. El otro día estuve de visita. ¿Dónde? En un podcast. En un podcast de unos chicos de Murcia que se llama... bueno, el podcast se llama Multiplayer FM. Entonces, ahora después os contaré más detalles sobre esta gente. Pero oye, mola un montón ver como gente como... necesito un arma... Los de Multiplayer, el Microondas, que al final estamos haciendo que Murcia sea una comunidad podcaster pues sí, verdaderamente sí, muy activa. Y al final somos todos una gran familia. Y me da mucho gusto encima apoyar a gente y poder darles consejos sobre determinadas cosas. Entonces, oye, echarle un ojo, ahora después os cuento un poquito más, precisamente en mis 15 segundos de gloria. ¿Qué es eso de 15 segundos de gloria, Fermín? Señor Rosa. Pues nada, comentar aquí un poco el tema de lo que hemos jugado esta semana, lo que hemos hecho, si hemos visto pues alguna serie, hemos escuchado música, etcétera. Todo lo que dé tiempo en 15 segundos. 15 segundos. Pues comienza Confesiones de un jugador 85. Señor Rosa, madre mía, qué carica me trae usted. Dame una cerveza que se me pase, la resaca. La cerveza cura. Vamos a por ella. ¿Qué cura la cerveza? El mal del riñón. La sobriedad. Bueno, ay, qué malico estoy. Qué poco a ver, me quejo. Pues a ver qué medicina. Vamos a empezar por la medicina del señor Rosa. ¿Qué tenemos aquí? San Miguel, cerveza esta selecta. Todo ha sido traído por Fermín. Oye, oh, yeah. Así pues me gusta, gente que viene al programa con cerveza. Es una indirecta, ¿no? No, no, es un puñetazo en toda la cara. Yo vengo con ganas de bebérmela. Bien, bueno, esta semana he entrado, gracias al préstamo... Qué rica está la cerveza. He entrado gracias al préstamo de Pedro en el mundo Kinect. Me ha dejado su Kinect. Aparte, bueno, él me dijo ya que me lo iba a dejar durante un mes o el tiempo que yo quisiera. Como se le ha roto la tele, ya me lo puedo quedar para siempre. ¡Oh, bien! Bueno, y he estado haciendo pruebas y estoy hasta los huevos esta semana de tanto coñazo de Vita. A ver si Vita, ¿cuál es la mejor? ¿Qué consejo? ¿Quién se la compra en salida? Yo, no, yo ahora más. Después, yo ahora más, después hablaremos más, un poquito más de la PS Vita. Vamos, y además es que, o sea, soy unas palizas los pesebiteros estos. ¿Pero te la has comprado o no? Yo no. Odio a todo el que se la haya comprado. Todavía y sobre no. todo odio a aquellos que se han puesto los primeros en la fila en Madrid y se la han regalado. A esos los odio más todavía. A uno de ellos, el número uno, miembro de la comunidad de confesiones de un jugador, el señor Kane, que conocimos en el Game Fest y ya desde entonces se ha quedado por ahí. ¿Y se quedó el número uno para pillar? Se quedó en la comunidad y luego nos comentó el otro día que iba a ir al Sony Store de Madrid. Empezó, yo no sé si a las 7 de la mañana o así. 15 horas, me parece. Se puso que ponía, que en la cola. Sí, ¿no? Se llevaría la mesa de, digo, la silla de playa, ¿no? Y era... La sorpresa es que de repente le dijeron a los tres primeros, que sepáis que os la regalamos. Hostia. Y además, una de las poquitas unidades de Hot Shots Golf, o como se llame el juego de golf este de Sony que han hecho, el Everybody's Golf. Everybody's Golf. Bueno, pues se lo regalaron también junto con Uncharted. A los tres primeros. A los tres primeros. Imagínate ser el cuarto, ¿sabes? Porque joder, va allí, va a las 7 y dice, espera, te voy a comprarme el periódico. Por comprarte ese periódico has perdido tu vida. O imagínate que vas con tu amigo. ¡Ostras! Y el amigo se la lleva y tú no. Sí, oye, guárdame el sitio que voy a mear. Venga, oye, no estaba yo primero. Da igual, somos amigos. Así se portan los amigos. Te digo. Dios, qué putada, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ahora después hablaremos un poquito más de la Vita en este programa. Es que la tenemos aquí delante, estamos calentillos, pero bueno, ahora después a ver si os convenzo con los argumentos que hay. ¿Tú, quién es? Yo he jugado a Kine y he jugado a Uncharted 3, porque está Uncharted Golden Navy, ¡ay, pichivita, pichivita! Digo, pues yo he jugado al 3, que lo tengo ahí parado, y la verdad que qué pedazo de juego. Como todos los Uncharted, pues espectacular, palomitero, pantalla, hay un nivel que... Voy a ir por el capítulo 11, 12, por ahí. Hay un nivel que es una casa ardiendo, que es flipante. Pero flipante, súper espectacular. Y nada, en su momento no lo pillé con demasiadas ganas, pero ahora que han pasado unas semanillas, la verdad es que lo coge con muchas ganas y estoy disfrutándolo bastante. Bien. ¿Tienes intención de pasártelo? Sí, sí, estoy en ello. Pero bueno, igual que estoy en ello en The Witcher 2, en Deus Ex, en Skyrim, en... Un casual player. En God of War 3... Yo lo inicié, pero claro, cuando me puse a jugar al Call of Duty ya me eché a perder. Y ahí lo tengo aparcado. Pero vamos, también pretendo en algún momento avanzarlo. Pero me gustó mucho el estilo de superproducción que tiene el juego. Sí. Que es muy como una peli de Indiana Jones a lo burro. A lo burro. Es genial. De tiempo moderno. Sí. Bueno, con respecto a Kinect, pues nada, está probándolo. A destacar el espacio que hace falta. O sea, mi salón no es que sea un salón, parece una pista de patinaje, pero yo considero que un salón que de tamaño está bien. Y tengo que ir bastante, o sea, tengo que mover la mesa y todo para ponerme, que me da, o sea, el sofá me da en las pantorrillas cuando tengo que jugar. Más humillante fue mi caso, sí, que estaba configurando Kinect y dice, échate un poquito para atrás, échate un poquito para atrás. Bueno, la distancia mínima aceptable que consideró Kinect que era razonable era que yo me subiese encima del sofá. Y dije, bueno, tengo que inventarme algo. Claro, te echaste novia con un salón más grande, ¿no? Pero eso es lo que dije. ¿Detecta los muros, es eso o no? Porque si te dice échate más para atrás, ya tienes el muro ahí como que... Hombre, pues si no lo detecta, al menos seguro que tus cuernos lo detectan también. Sálgase usted a la calle, es ¿no? Terrible, madre mía. Qué mundada. Bueno, he estado así jugando una sorpresa. O sea, mi mujer, que en la vida se ha puesto delante de una consola, está, ¡ay, vamos a bailar! ¡Vamos a jugar otra vez! ¡Venga, vamos a bailar! Pero fueron 48 horas, se le pasó. Pero lo puso en el Facebook. ¿No le ha bajado el juego de... la demo del Fitness Your Shape Evolved? Está, pero no la he probado todavía. Esa se la pones a tu mujer y flipa. Porque es que ¿y si yo se la puse a mi novia y flipa? ¿Y si le da por obligarme a hacer deporte? Es que eso lo carga el diablo, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Eso lo carga el diablo. Bueno, al menos saca el logro. Sí, bueno. Esta vez tú a mí me importa mucho eso. Bien, bueno, estuvimos jugando sobre todo al Dance Central. Pues nada, ¿qué decir? El juego de armónica, de baile, que es lo mejorcillo que tiene Kinect. De todo. Y otro que no es lo mejorcillo, que es Michael Jackson The Experience. Cuéntanos todo sobre Michael Jackson The Experience. Todo lo puedo decir en versión larga o versión corta. O sea, depende de las veces que diga mierda. Si digo mierda 1000 veces, puedo hacerlo más largo que si digo mierda 100 veces. ¿Pero de qué va el juego? Vale, no te lo vas a creer, pero es de baile. Incluso de cantar, sí, wow. Sí. Es un... Lleva, bueno, lo bueno que lleva las canciones de Michael Jackson, lo que pasa es que es una pena que temazos tan buenos pues salgan en un videojuego tan cutre. Sales tú en la pantalla, lo que pasa es que yo jugué, era de noche, en pijama, pues la imagen de un gordo en pijama, en medio blanco y negro, porque no había mucha luz, con polvitos de estrellas así, en plan perullo, era... Vamos, me he despertado sudoroso varias noches entre gritos recordando esa escena. Bien, pues sales tú ahí bailando, que si digo, se ve bastante cutre, y de fondo unos bailarines que me recuerdan al Lethal Enforcer. No sé si tú llegaste a jugar, habéis llegado a jugar vosotros, sí, a ese juego cuando la digitalización parecía que era el futuro. Madre, era una especie de Operation Wolf de Konami, sí. Con gráficos digitalizados. De estos típicos de tienes que matar a todos los malos. Oh, cuidado, aquí hay un rehén, que siempre te cargaba al rehén, por lo menos las 20 primeras veces que jugaba esa pantalla. Bueno, pues me ha recordado eso, que yo tenía el juego con sus pistolitas rosa y azul en aquellos tiempos de Mega Drive. Sí. Y es eso. Salen unas tarjetillas donde se supone que te dicen los pasos de baile que no se entienden un pijo. Tú ves el dibujo y dices, ¿pero esto qué quieren que haga? Además, las tarjetas. Yo me pongo a bailar, a mí no me da tiempo a ver las tarjetas. Al final, ¿qué son las tarjetas? Pues en el lado derecho te salen como dibujitos con el paso de baile que tienes que hacer. Ah. Pero que realmente no. O sea, tú ves eso y no, algunos pasos de baile están bien representados, pero hay otros que no saben muy bien lo que tienes que hacer. Entonces, al final vas imitando a los muñecos esos de Lethal Enforcer que hay detrás, unos bailarines. La detección. Es bastante permisivo. O sea, sí. Yo al final dice, tu paso de jugar a esta mierda todavía sigue haciendo punto este. Tengo algo innato. Bailo hasta sin saberlo. Que los de Ubisoft han sacado ya dos títulos con el título The Experience. De hecho, están The Black Eyed Peas Experience. Que yo he probado y algún día comentaré porque lo he probado un poquito por encima. Debo decir que en The Black Eyed Peas Experience no te crea un avatar. El avatar más o menos replica tu movimiento. Con eso ya te quita lo de las pesadillas del pijama. Aquí eso es exactamente. Aquí era yo hecho un gordo en pijama. De hecho, al día siguiente dije, me tengo que cortar el pelo. Después de jugar a esto. Cosas chulas que yo he visto en el de los Black Eyed Peas es que la iconografía de varios discos, de varios momentos dentro de la etapa del grupo, se ven reflejados en escenarios diferentes de baile. Esto, por ejemplo, recupera algunos escenarios de videoclips de Michael y cosas así. Se supone que sí, pero muy... ¿Sale las pirámides de Egipto? No, tanto no he llegado. O rollo Moonwalker ahí, ¿no? Claro. Sí, sí. Y luego We Are the World, We Are the Children. Sí, ¿todas esas canciones salen? Yo jugué dos canciones, no me acuerdo. No me acuerdo. Los escenarios sí que están basados en los videoclips, pero vamos, yo me espero algo bastante más chulo, y es un escenario ahí estático, sin fuste, con los bailarines eso, y tú haciendo el canelo. ¿Has probado a cantar? No he probado a cantar, pero sí sé que puedes hacerlo cantando. Lo que pasa que o bailas o cantas. No puedes hacer las dos cosas. No, perdona. Cuando estás viviendo el modo The Experience... Claro, a ver, tú dices que no puedes hacer las dos cosas porque es que soy con un micrófono. Soy muy limitado. No, pero no, tú no es con un micrófono, tú cantas al aire, como si estuvieras en la ducha. ¿Cantas al aire? Y ya Guinness lo pilla. ¿Qué me dices? Yo he cantado con micrófono. Pues... En el de los Black Eyed Peas. O sea, que los vecinos te pueden querer mucho con ese juego, ¿no? Sí, pero es surrealista. Además, tiene como... Me van a mandar al médico ese para que me mate. El de los Black Eyed Peas tenía como un modo casual, que era que en cualquier momento se pone alguien a bailar al lado del que está bailando... Y te detecta y empiezas a hacer más puntos. Alguien se pone, o sea, a cantar puede, con el micrófono. Baila en grupo, ¿no? Hay unos cuantos ahí. Pueden, plan, creo que bailar dos personas y cantar dos personas. En este no. En ¿no? este el multijugador va por turnos. Que según he leído en la versión Wii, por ejemplo, como va con el Wiimote y tal, puede jugar incluso cuatro jugadores. En esta no, en esta de uno en uno. El de los Black Eyed Peas, por ejemplo, se apoya un poco en el motor que desarrollaron para el Just Dance 3, que es un juego, una franquicia, no, es que genera una cantidad de perras bestiales. El motor Unreal 3 y el, no, coño, y el motor ese, de Jack Dance. Se supone que es el mejor que hay de baile, ¿no? ¿Ese juego o no? Es un juego muy, no, muy variado y sí que tiene una buena selección musical y encima tiene... Es muy permisivo a la hora de jugar, lo que dice Antonio. Se ve que Ubisoft, eso han dicho, aquí no queremos frustrar a nadie. O sea, que no es muy difícil, ¿no? Que si eres un poco tal... El caso es que no te castiga, simplemente vale, sacas pocos puntos. No, no te castiga, de hecho no castigan ni a sus programadores, por eso sacan lo que sacan. Son permisivos. O sea, sin embargo, si te quedas quieto como un mueble también haces puntos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer la perspectiva Vita. Un momento. Y vamos a hablar de The Michael Jackson Experience. Pero qué Vita hay aquí, no está hablando, yo no estoy hablando de Vita. Señor Rosa, has dicho ¿qué? Con esto se puede cantar, se sí, puede bailar. Sí. ¿En qué momento te imaginas tú jugando en una PC Vita a Michael Jackson The Experience cantando y bailando? ¿Cómo? ¿Con esto en la mano? Yo sí, sí, en el infierno. Me imagino en el infierno o en el purgatorio. ¿Qué coño voy a hacer jugando a PS Vita a un juego de baile cantando y bailando? Es que supongo que sería como dándole a combinaciones de botones y cantar. Sí, a ver, la Vita tiene un micrófono, sí, ¿vale? Sí, sí, pero... Claro, yo sería con alrededor con Dorothy, el león, no el espantapájaro, el hombre de hojalata. Bailando con la PS Vita. La mano, no baila. Supongo que sería combinaciones de botones. En plan, pulsa el círculo, pulsa tal, dale arriba, dale abajo. O usar el rollo táctil, ¿no? Táctil por delante, por atrás. Posiblemente, porque claro, con el rollo táctil... Oye, el rollo táctil es un rollo de estos como los Elite Beat Agents. Sería algo así, supongo. Qué bueno era ese. Pero tú te imaginas, Antonio, dándole a la pantalla We are the world, we are the children. Y entra la señora Rosa y dice: por favor, ¿qué hostias es esto? En serio, Antonio, por favor, qué horror. Bueno, horripilante. Y he dicho la señora Rosa, no su hija, traumatizada de por vida, la pobre Claudia. Bueno, hablando de mi hija, puse Eres una vez un monstruo. Bastante chulo, un juego infantil hecho para gente, niños con mínimo criterio de calidad, que está muy bien. También de Kinect, ¿no? Sí, también de Kinect. Pero la franquicia, Barrio Sésamo, ¿y qué, cómo reaccionó? Pues le gustó bastante, o sea, yo hacía los movimientos, por ejemplo, había un juego que era, haz esta postura, entonces se ponían los muñecos en la postura, tú tenías que imitarlo y tal, pues mi hija, haciéndolo conmigo. O sea, yo me ponía en una postura, yo estaba reconocido por Kinect, ella como es más pequeñilla, no le llegaba, no estaba regulado, pero ella intentaba hacer la postura igual que yo. Muy es, bien. Es muy divertido, ese sí, juego sí, es muy divertido. Pasa que está pensado para críos. Todavía le falta, tiene 2 años, pues un añillo más. ¿Y qué te pareció la historia? ¿Ella le gustaban los muñecos y eso? Sí, le... Esos los muñecos de Barrio Sésamo, eso sabes tú, que nunca falla. Pues he jugado 4 o 5 pantallas. Tres. Uh-huh. Hasta uno que hay que ayudarle a vestirse a un monstruo y tal. Sí. Y nada, me parece muy divertido. Además, es un juego que también es permisivo. Es más la experiencia de juego que otra cosa, porque no tiene dificultad. O sea, tú puedes hacer la pantalla como tú puedas y según tu nivel de edad y solo capacidades. Solo exige un poquito en los logros. Pero sí, si para... solo quieres jugarlo, sí, es genial, poco... porque puedes seguir avanzando. Uh-huh. Bastante bien, un cuento interactivo. Uh-huh. Muy chulo. Vamos a hablar un momento de la perspectiva Vita. ¿Pero qué perspectiva Vita? ¿Y qué tiene que ver dos cervezas dándose con la perspectiva Vita? La perspectiva Vita. La perspectiva de Vita. En Vita hay un modo que son las parties. Y sí, en Barrio Sésamo... ¡Qué original! Había logros en equipo y bueno, parties espera, hace espera. 11, 12, 7 años. Déjame que voy a establecer una conexión entre Venga. Eras una vez un monstruo y las parties de PlayStation Vita. Venga. No es un spoiler porque empieza al principio del juego. Esto empieza con Tricky y Elmo, que están por ahí dándose un paseo. Sí, y conocen... Dudo que aquí puedas hacer algún spoiler de Eras una vez un monstruo que arruine la... Al final todos son felices. ¿Por qué? ¡Hijos de puta! Joder. Bueno, la historia es que se encuentran con un monstruo que es su cumpleaños, sí, y no tiene amigos. Entonces el monstruo está ahí solo, en plan, es mi cumpleaños, tal. Y entonces, y vienen Tricky y Elmo a echarle una mano y ya se ponen mano a la obra. Un doblaje bastante igual que el de la tele, muy bueno. Pues, señor Rosa, yo hice una party en PlayStation Vita, empecé a invitar a Vicioso, a Claude FRN, a Barrio, a todos los que tienen la Vita. ¿Y quién era el monstruo que era su cumpleaños? Yo era el monstruo, porque nadie respondió la fiesta era yo solo esperando a ver si alguien respondía. Si oye, pues mira, el chat de boba cojonudo, ¿eh? No, pero ayer pillé a Claude FRN y estuvimos hablando un rato. Bueno, bueno. Pero no hubo fiesta, ¿no? Bueno. No. A 20 pavos, ¿cómo lo ves? Muy bien. Bastante bien. Esto, y por ejemplo, venga, porque tienes pequeños en casa y sí es muy recomendable. Uh-huh. Para uno solo, dice uno de nuestros oyentes. Por ejemplo, un chico de Valencia con su Kinect que se llame Cookie. Que es una máquina en el Call of Duty, en el Battlefield. Le gusta partir cráneos, pero tiene un Kinect. ¿Tú le recomiendas por 20 pavos que se compre esto para estar ahí en su casa pasándoselo bien en el suelo cuando no miran los vecinos? Hombre, tanto como eso. Pues yo aún así me parece muy, muy emotivo el juego. No, hombre. No, sí es muy emotivo, muy bien, pero si eres un tío que parte cráneos, ¿qué haces comprándote un juego de Barrio Sésamo si no tienes hijos? Pero me... yo imagino que ese tipo de juegos lo gracioso será jugarlo en compañía, ¿no? Porque uno solo ahí jugar a eso, claro. Barrio Sésamo, no, mira, un momento, pero ahí, una persona en compañía, pues mira, más gracioso y ya te ríes, ¿no? Mira este tal. Cuando yo lo probé, mi novia se estaba maquillando en ese momento, bueno, tenía tiempo casi de pasarme el juego. Estaba yo solo flipando. Pero porque además es chulo, ¿eh? Es chulo, único. Pero vamos, ya te digo, si hay un niño en ti, si tienes dudas, es ponte a ver Dora la Exploradora un rato. No, eso no, y... una puta mierda. Dora la Exploradora. Y según cómo... Sí, que además aprendes hasta inglés y todo, ¿eh? Después sí, sí, en un rato... Érase una vez un monstruo. Bueno, pues bastante recomendable, sobre todo si tienes niños. Nice. Y ya está, esta semana he intentado hacerlo, de ponerme desnudo, de hecho me acabo de vestir, para venir, llevo desnudo desde que tengo Kinect, por mi casa, pero no he podido poner eso de que me detectaba... ¿Kinect Labs? No lo encuentro, lo instalé, o sea, lo descargué y tal, pero no lo encuentro, ya lo tengo que buscar. Ok, ¿te has bajado alguna demo así llamativa o algo? Es que no lo he probado todavía. O sea, además Pedro me dejó bastantes juegos, de los cuales solo he probado estos dos. Bueno, él es una vez un monstruo, me lo dejaste tú. Solo he probado estos tres, los otros todavía no los he tocado. Wow, estoy deseando que nos comente Mascotas Increíbles aquí Mascotas en el programa. Mascotas Increíbles, madre mía. Madre mía. ¿Y algo más que nos quieras contar? ¿Alguna serie? ¿Algo de música? Nada, de música... Lo de siempre, yo sabes que soy una persona de costumbre. Radio 3. Ok, ¿y alguna salida que haya hecho así fuerte últimamente? Sí, ¿algo que declarar? Sí, ayer salí y vi mucha gente salida por ahí también. Y así estoy, amigo, pagando el precio. El alcohol es malo y la fiesta también. ¿Bebiste mucho ayer? Oye, iba a una biblioteca. Sí, bebí bastante. Salí ayer, de aperitivo. Salió ayer y todavía no he llegado a casa, ¿no? Más o menos. Está por ahí. Bueno, don Fermín, muy ¿cómo buena, han ido tus segundos de gloria de estas últimas semanas? Pues nada, dos sí, o tres. Hace ya un mesecito que no aparezco por aquí. Pues nada, he estado jugando a una de las últimas cosillas que me ha llegado, que me he comprado, que es el World Rally Car 2, de rally, obviamente. Y bueno, luego también he estado pegándole un poco, como seguramente habréis visto los que os conectáis, le está pegando un poco al Call of Duty, al Modern Warfare 3. El modo online, lo he castigado, bueno, mejor dicho, me han castigado bastante, ¿no? Y bueno, pero principalmente pues quería comentar un poquillo el World Rally Car este, el 2, ¿no? Pues un juego de rally muy, bueno, muy económico, ¿no? Porque ahora se puede pillar por unos 17, 18 euros, pero bastante entretenido. Lo que pasa es que sí que es cierto que la mayoría de los juegos estos de rally no es como jugar un Gran Turismo ni un Fórmula 1, ni nada. Esto es ser un poco... más conservador. Aquí hay que soltar mucho el acelerador y frenar mucho, porque si no, rápidamente te vas por un barranco. Las curvas hay que medirlas muchísimo. Sí, sí, sí. Hay que deslizar mucho el coche, ¿no? Que es lo bueno que tienen estos juegos de rally. Lo bueno porque no implica demasiada dificultad en ese sentido, ¿no? No tienes que ir a fondo, a tope, a ver hasta dónde llegas, ¿no? Y luego, pues tiene una parte muy buena el juego, que es pues un modo historia en el que tú mismo te puedes hacer tu equipo y empiezas pues desde la categoría más baja que hay, que es pues con un pequeño coche, un Citroën C2, me parece que es, y un Ford Fiesta o una cosa así, y empiezas contratando un ingeniero, contratando un mecánico, y poco a poco pues el ingeniero va mejorándote el coche, el mecánico te lo arregla, tal, y creo que también tenías una especie de... ¿Tienes posibilidad de contratar diferentes ingenieros, diferentes mecánicos? Sí, puedes contratar. A medida que vas subiendo de nivel... Me gusta. A medida que vas subiendo de nivel, tienes varios, ¿no? Y te van saliendo pues de nivel superior, cada vez más caros, ¿no? Obviamente. Claro. Y también puedes negociar con los patrocinadores, ¿no? Tienes un par de patrocinadores, uno principal y uno secundario. Y son los que te van a ir dando dinero para ir comprándote coches, etcétera. Esto hay... O sea, esto... Es un estilo en modo carrera, ¿no? Pero si tú, bueno, yo paso esta historia, yo quiero correr y ya está. ¿Hay algún modo que sea arcade? Sí, puedes jugar una carrera sola, una prueba sola de rally, que suelen ser 5 o 7 minutos más o menos, ¿no? Suele durar un tramo. O luego, si quieres, puedes jugar un rally entero. Pues, por ejemplo, oye, me gustan los rallies de tierra, voy a jugar al rally de Finlandia, ¿no? O al rally de Argentina. ¿Los circuitos son circuitos reales? No. O sea, son rally... Inspirados, ¿no? Sí, de los que se han corrido este año, pero no, reales no. Hasta donde yo sé, no. Pero bueno, pues luego lo típico, ¿no? Tienes el rally de Suecia, que es el de nieve, que es difícil de cojones porque la nieve desliza muchísimo el coche y estás más veces, más rato fuera que dentro. Y luego, pues los rallies de asfalto, que son bastante entretenidos, porque los rallies de asfalto sí es mucho más rápido todo. El coche agarra mucho más, tienes que frenar más también, pero puede ir mucho más rápido. La dificultad está bien ajustada. Lo digo por lo siguiente, yo soy fan del Sega Rally, bueno, era fan antes, y me parece jodidísimo. El último me parece jodidísimo. Implacable. Pero tú joder, es que arruina totalmente, para mí, me arruina totalmente la experiencia. Yo... Este tú puedes jugar y pasártelo bien, y un nivel aceptable. Yo mira, en el modo historia, que es donde más avanzado lo llevo, está bastante bien. Yo casi siempre termino entre los primeros, ¿no? De vez en cuando pues pasa que te pegas una hostia y has cagado el rally. Entonces, pues, hay que aguantar el tirón del principio. Porque en todos los juegos de rally tienes que aguantar el tirón del principio. Y también es cierto que lo que sí te hace falta con esto es concentrarte. Porque como te despistes un poco, no te enteras. Cuando te va cantando el copiloto a las curvas, no te enteras. Y a lo mejor te dice, derecha 2, y ya a tomar viento. Porque derecha 2 es frenar y meterte en la curva. Si no frenas... Pues te la pega. ¿Está en español? Sí, yo este me lo he comprado de importación, pero vamos, viene todo lo que es la caja y todo en inglés, pero luego el juego está entero en español. Y bueno, en el modo historia también puedes personalizar tu coche. Tú te compras tu coche, viene entero en blanco, ¿no? Blanco enterito. Y puedes pues pintarlo de colores. Oye, me gusta el amarillo chillón con una raya por en medio en rojo. Pues lo pintas del color que más o menos. Y poco a poco pues vas desbloqueando. Bueno, plantillas, colores, etcétera, los podéis ir comprando y todo eso. Y bueno, a medida que vas pasando de categoría, se van fijando en ti los equipos principales del Mundial de Rally, ¿no? Pues el equipo Citroën, el equipo Mini, los principales que hay, ¿no? Y te sale el interés que tienen en ti. Lo que pasa es que yo de momento, como todavía no he llegado a esa categoría, pues no me han hecho todavía ninguna oferta, pero vamos, el interés pues en torno a un 60%, un 70%, como que... ¿Los pilotos que salen son conocidos o...? Sí, tú te puedes coger. Lo que pasa es que como todavía no he llegado a la categoría de World Rally, pues supongo que sí saldrán igual. Pero en el modo online, que también lo está probando, sí que te los puedes coger. Pero antes también quería comentar que en el modo historia hay 9 categorías en total, ¿no? A lo mejor yo voy por la cuarta ahora, me parece. Pues a lo mejor la categoría principal, la de World Rally, es la séptima. Y luego las dos últimas, la 8 y la 9, son de coches míticos, de coches antiguos. Ah, qué guay. O sea, te puedes coger el Renault 5 Copa Turbo, te puedes coger el Peugeot 205 GTI, El Toyota Celica, todas estas antiguas que eran en su momento los cañeros, ¿no? ¿Te puedes coger un coche con una cabra en el capó, como los coches de Carlos Sainz? O una oveja o un ñu. Bueno, no sé. Un coche incluso roto, había, uno, ya de serie. Había uno. Se había, parece que no arranca. Había uno súper antiguo también, el Peugeot 504, me parece que es. Que es de esos de hace ya 30 años por lo menos, ya, o más. Que eso que ya ni se ven, ¿no? Y hay coches antiguos. Muy lo de las categorías especiales me parece un detalle simpático. Sí, lo que pasa es que eso, a medida que va avanzando, pues se van desbloqueando. Oye, esto a nivel técnico, ¿cómo lo ves? ¿Gráficamente? Pues mira, los gráficos son bastante buenos, es decir, los paisajes, todo eso, están bastante cuidados. La cagada, pues suele ser, a lo mejor, los tramos donde hay público, pues que el público se ve que parece un puñado de muñecos de trapo, es lo que suele pasar en estas cosas. Sí, sí. Y luego, pues, a veces da la sensación que la movilidad del coche es un poco tosca, ¿no? Hay un poco brusca. Pero bueno, cuando te acostumbras un poquito ya va la cosa más fluida. Y luego he estado probando también el modo online. El modo online es, bueno, muy sencillo, pero es bastante adictivo. O sea, que te lo puedes pasar. ¿Hay gente en el online? Te lo puedes pasar de puta madre, sí. Lo que pasa es que la mayoría, yo por lo menos de los que he visto hasta ahora, son italianos, franceses, etcétera, ¿no? Claro, americanos y españoles poco. De españoles poquitos. Ya, ¿no? Ya. Pero bueno, en el modo online te puedes coger los principales coches del Mundial de Rally, pues que el Citroën DS3, el Mini, ¿no? De Dani Sordo, el Ford Fiesta de los finlandeses estos, y bueno, bastante bien. Puedes o meterte directamente en una carrera que ya haya creado, que exista, ¿no? O puedes crear tú una carrera, es decir, o mira un tramo, o corre un campeonato, o lo que tú quieras, la creas tú y la gente se va uniendo a tu partida. Y ya pues puedes correr hasta con 16 personas. Okay. Está chulo porque a lo mejor tú sales y los demás van como en coche fantasma, ¿no? Y si tú frenas mucho la curva tal, ves cómo no te van pasando todo. Ni nada de eso. Son modo fantasma. Vas tú luchando. Lo suyo sería chocarte. Es que si no es muy difícil con 16 tíos por una sola pista. Ya. Entonces, Destruction Derby. Lo gracioso es que, por ejemplo, hay algunos rallies, como el de Jordania, por ejemplo, me pasó ayer antes de ir jugando, que hay muchos barrancos, ¿no? Entonces ves como la peña sale todo a toda hostia y se caen por el barranco, pero de 5 en 5, ¿no? Ves cómo vuelan, directamente te pasan volando por encima y se caen por el barranco y, bueno, en fin, van un poco ahí enchufados. Y bueno, pero muy difícil también en modo online porque la gente sabe mucho, ¿eh? Y luego, pues tiene, aparte de las especiales clásicas de rally, tiene las super especiales. Que no sé si sabéis de qué va. La super especial suele ser un circuito cerrado pequeño en el que tú puedes, pues a lo mejor dar 3 vueltas, 4, depende de lo que esté estipulado, con otro en paralelo, digamos, ¿no? Sí. Otro oponente, que no es solamente luchar contra el crono, ¿no? No es contra el crono. Entonces, pues tú sales en paralelo en la super especial y suelen ser de asfalto la mayoría, ¿no? Y tienes, pues eso, que intentar superar a tu compañero en paralelo contra el crono. Y hay unas super especiales muy, muy entretenidas. Porque son para ir a toda hostia, con curvas muy cerradas, mucho freno de mano, ¿no? Y mucho girar el coche. Y bueno, yo, vamos, bastante recomendable en el sentido de que sale económico el juego, ¿no? Pues bueno, si no te vas a Carrefour a comprarte lo que vino hace mucho por 50 euros en Carrefour. Ups. Dije, coño, sí que las dan bien, ¿no? Pero bueno, si no te vas, si los pillas por ahí de bien de precio, está guay. Yo he sido siempre más de Colin McRae, ¿no? Todos los Colin McRae los había jugado. ¿La franquicia Dirt la has tocado? Eso que no, heredera no. De... Tengo pensado comprarme el último y compararlo un poco con este. Pero de momento con este tengo bastante. Tanto el último como el 2, como el 1 en realidad, son juegazos muy, muy dignos, muy, muy chulos. Que yo recomiendo echar un ojo, ¿eh? Sí, yo los de... Pues bueno, pues desde aquel de Play 1 que salió hace ya, yo no sé, por menos 12 años, ¿no? Una cosa así. Aquel de Play 1 que fue aquello, mítico. Sí, aquello fue rompedor. Era como, sí, ¡guau! Sí. Parece de verdad. El reboot ahí, el reset, lo apretaron un poquito en la siguiente generación cuando ya Colin McRae nos dejó y hicieron entonces... cambiaron el nombre a Dirt. Ya hubo. Sí. Fue la sucesora espiritual de la saga. Sí, no, además imagino que cuando Colin McRae ya falleció el hombre, pues decidirían cambiarle el nombre, ¿no? Claro. Pero bueno, en definitiva. Espero que nadie pensase que la franquicia estaba muerta. No, pero en definitiva, sí, un juego de rally. Ponemos Carlos Sainz. No, que eso no hunde la empresa. Entonces decidieron disponer. Der, cochinillo. Bueno, hasta hace poco Carlos Sainz tenía el récord de victoria en los rallies. Lo que pasa es que el francés este, el Loeb, pues se lo arrebató, ¿no? Debe ser lo único en lo que ganan los franceses. Y, hostia, pues sí, el Loeb este se lo lleva a todos de calle. Y bueno, ya te digo, en definitiva muy entretenido, un juego muy en la línea de los juegos de rally. Sí. Pero bueno, también es verdad que te tiene que gustar. Tiene que gustar correr y sobre todo, ya te digo, tienes que ser un poco, en ese sentido, un poco cagueta de frenar. De frenar mucho y conservar mucho, porque es todo el tramo, ya te digo, en cualquier momento te puedes pegar, te puedes salir en una curva, sí, pegártela y perder el rally, ¿no? Esto a nivel de trofeos, ¿cómo lo has visto, Fermín? Pues es que a mí lo de los trofeos es una cosa que no entiendo, no termino yo de pillarle el... ¿Tú los miras alguna vez? Sí, pero es que hay veces que nada más que por registrarte, empezar la partida, ya te están dando un trofeo, o por terminar un rally ya te han dado un trofeo, ¿no? Entonces no tiene mérito, o sea, si es que has batido algún récord o algo importante, pues mira, todavía lo entiendo. Uh-huh. Pero joder, nada más que por... O sea, empiezas a jugar online, ya tienes un trofeo. Pues no sé. Lo veo un poco... Tú solo consideras razonable el trofeo si vence al número uno, claro, del mundo. Joder, cosas, claro, así. Es que eso es una chorrada. El Minete es un pro de No, pero es que es una chorrada. Es que me den un trofeo por empezar el juego y registrarme, joder. Ya. Es que es un poco, no sé. No, es que eso no me llama la atención. Ok, absoluto. Ok. No le presto ni me fijo cuando sale, vamos. Y bueno, pues se puede jugar hasta 16 online, que me parece que eso sí lo he dicho, ¿no? Sí, sí. Mola bastante por eso, porque cuando sales todo a la vez, pues es bastante competitivo. Aquí dice 9 categorías. Sí, sí. Y después tú. Y bueno, 78 especiales, es decir, pues de todos los rallies que hay en total, pues puedes eso, jugar casi 80 tramos cronometrados y bueno... No, tiene horas ahí por delante. Sí, sí, sí. Sí, no, esto no es un Need for Speed este de 2 horas, como el, okay, el de Run. Importante. Pues, oye, ¿qué más cositas te ha echado al gandate? Pues he estado jugando también un poco, bueno, un poco no, como hemos dicho antes, mucho al Call of Duty, al Modern Warfare 3, pero uh-huh, sobre todo a la parte online. Y bueno, es un juego muy adictivo. Tú pruebas el online y, madre mía, jugar y jugar y jugar. Pero es súper difícil, súper difícil. Además, me mosquea bastante porque he encontrado muchos fallos gordos. Que toca los cojones que el que se haya gastado 70 euros en un juego de esos tenga esos fallos imperdonables. Por ejemplo, el de sonido, que se lo han arreglado hace poco. ¿Qué es lo de sonido? Pues que lo ponías y tú te ponías con tus cascos y si alguien te hablaba o tú hablabas por el micrófono, no se oía, pero vamos, una puta mierda, no se oía nada, nada, cero, ¿eh? Y se escuchaba con unos cortes y unas cosas fatal. Han sacado un parche y hace poco lo han arreglado. Y ahora, bueno, el uh-huh, sonido es aceptable, ¿no? Se escucha más o menos bien. Yo, de hecho, el grupo de gente con el que jugaba así de vez en cuando hablaban por Skype o por Skype. Sí, es una de las técnicas habituales porque para la gente que juega en Play 3. Porque si no, bueno, pues era una auténtica mierda, ya te digo. Yeah. Otra cosa imperdonable que tiene es el... Cuando te matan, ¿no? Creo que es el respawn, ¿no? Cuando reapareces, ¿no? Sí. Pues te ponen delante de la línea de fuego, casi hostia, siempre. Claro. Entonces, y hay veces... gente que se espera en el punto de respawn para liquidar, ¿no? Sí, pero bueno, hay veces que, bueno, pues depende, pero te ponen, ya te digo, en un sitio donde te vuelven a liquidar inmediatamente. Y hay veces Born que... to die, como Lana del Rey. Tienes una mala racha que es amargante porque hay gente que es muy, muy profesional y saben mucho, y encima tú te ponen en la línea de fuego y te vuelven a matar, y te vuelven a matar así 5 o 6 veces seguidas. Y tú, y dices, sin jugar. Vaya puta mierda de juego, es que te dan ganas de tirar la consola por la ventana. Hostia, qué putada. ¿Tú has jugado alguno de los otros? Yo he jugado, sí, al Black Ops, he jugado online. ¿Notas diferencia con respecto? Sí, este es mucho más difícil, mucho más difícil. Además es súper rápido, la gente va, pero a una velocidad que algunos los ve y dicen, joder, que ese es otro de los fallos que le he encontrado. Uh-huh. Que según tengo entendido, si tú tienes una conexión, claro, de internet de puta madre, es decir, tienes 100 megas, te vas ventilando a la peña, pero vamos, de una forma bestial. Rondador nocturno. Bestial, sí, sí, sí. Es una cosa y bueno, yo ahora que de hecho lo subí porque en principio no me iba bien, me llamé al ONU y tal y bueno, por el mismo precio me hicieron un apaño y ahora tengo 30 megas, ajá, pero aún así me cepillaban de una forma impresionante, pero es que ni los veía. Uh-huh. Y es eso, que el que tiene una conexión a internet fuerte, pues se lo lleva a todo de calle. Es que hay gente que mata 60 veces o 70 en una partida. Joder. Y yo me veía negro a lo mejor para matar 15, 17, 20. ¿En qué nivel de prestigio está? Pues ese había completado la primera fase, que son 80 niveles, y ya podías pasar al primer nivel de prestigio. Y ahí lo he dejado, yo ya me he dado por vencido. Y en el programa tenemos porque... a Sharin, al primo de Salva. Sharin es un caso aparte, porque mira, yo tengo, por ejemplo, he matado 1000 veces, más o menos, y me han matado 1500. Es decir, voy 500 muertes por debajo. Sí. Pues Sharin, miré la estadística y creo que tenía unos 12.000, había matado 12.000 personas y lo había matado 5.000 veces. Es decir, tiene un ratio brutal. Y jugué, de hecho, la primera vez que lo probé online, jugué con él. O sea, matar 12.000 personas. Sí, sí, era una cosa... La primera vez que jugué con él, a lo mejor jugué 5 partidas y todas las gané. Pero es que él era siempre el líder. 35, 40, 45 muertes. Y yo a lo mejor me veía negro para matar 6, 7 veces. Lo de Sharin es una cosa a otro nivel. Terminator. A otro nivel. Yo soy un paquete en estos casos. Y es, ya te digo, es una putada porque es muy frustrante. Ves como la peña, o que le echan muchas horas, o que tienen muy buena conexión y te liquidan. Pero no, hay gente que le echa muchas horas. Hay gente... Y bueno, se sabe, la gente se sabe los mapas al milímetro. Claro. Y bueno, ya te digo, es que muchas veces ni los ves. Total, que he decidido no de momento no voy a jugar más. ¿La campaña no la has tocado? La campaña la tenía en un 30%. Un 30%. Pero en ese sentido me parece bastante normal. Bastante, pues un shooter, ¿no? Típico. Que muchas veces pues llega a aburrir un poco. Porque sí, te salen muchos enemigos y tal. Pero bueno, pues muy, muy plano, ¿no? Muy parecido a otros. Por lo menos... Por lo que yo he visto. Pero bueno, sí. También he estado probando un poquito el Uncharted 3 en cooperativo. Sí, qué chulo. Pero también un poquito difícil. Es cierto que ya, como he dicho antes, lo tenía un poco abandonado el Uncharted 3. Yo en su momento, cuando lo pillé, le tenía muchas ganas, pero no, no sé. No he terminado de engancharte. No, pero ahora lo he vuelto a coger y la verdad que me encanta. Estoy pasándolo bastante bien. Ahora, había un fallo importante. Bueno. Muy grave para mí. Le han quitado los vaqueros a Chloe y le han puesto un pantalón de pana que le resalta menos el culo. El culo del Uncharted 2 es todo mucho mejor que el Uncharted 3. Vamos para atrás. Bueno. Ha perdido un poco, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos por aquí delante? ¿Qué es esto, señor Rosa? Pues una cosa que está muy rica. ¿Esto qué? Wasabi crackers. Wasabi crackers. Wasabi. Wow. Joder, bueno. Pero esto entra muy bien, pero luego te acuerdas de la media que lo parió, ¿eh? Por eso he traído la cerveza. Uh-huh. Oye, Fermín, ¿has visto alguna serie nueva, alguna peli así recomendable o algo de música que quieras destacar? No, la serie pues he empezado ahora a ver, que ya tenía ganas, por cierto, he empezado a ver Terranova un poquito. Voy a ver si me avanzo un poquito más ahora, lo que pasa es que claro, como en el rollo de Mega Upload, etcétera, pues está la cosa un poco jodida para encontrar capítulos por ahí, pero bueno. Y bueno, también estoy viendo un poco Alcatraz, pero bueno, no lo llevo, ninguna de las dos la llevo demasiado avanzada, ¿no? Alcatraz nos la comentó uno de nuestros oyentes y colaborador así casual, que viene de vez en cuando, que es Sergio Ubero, SV, uh-huh. Y nos dijo que el principio, que parece, que incluso le dio la sensación que en el primer capítulo empezaba ahí a desinflarse, en plan, hostia, muchos sí, tópicos... ¿Sabes qué pasa? Que cuando ya llevas unos cuantos capítulos vistos, pocos de momento que llevo yo, pero se parecen demasiado, es decir, es un capítulo en el que sale un asesino de los años 60 que ha aparecido en la actualidad y tienes que capturarlo. El siguiente capítulo es igual, o un asesino que aparece en los años 60... ¿Cómo? ¿Se repite la estructura más o menos de los capítulos? Sí, de momento en los primeros capítulos sí, de momento sí. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que salen cosas del pasado que se mezclan, te van explicando de cómo fue la vida de ellos en los años 60 antes de que desaparecieran y aparecieran en la actualidad. ¿Hay algo de culebrón o de continuidad de episodio a episodio? O sea, tú te puedes ver un episodio suelto y te queda bien. Rollo House, por ejemplo, que te ve un episodio suelto. Sí, en parte sí, porque bueno, aunque la historia va poco a poco avanzando... Pero más o menos al final es capturar al que aparece, al que se supone que se ha escapado desde el pasado y aparece en la actualidad, y lo vuelven a meter en el taleco. Pero bueno, no, o sea que si es coger el hilo, no creo que, aunque no hayas visto los 4 o 5 primeros capítulos, de momento no. Okay. No es difícil. ¿Y de música has escuchado algo nuevo? Pues no, la verdad que en ese sentido... Muy bien. Está la cosa parada. Bien, ya ha llegado los 15 segundos de gloria de Mr. Ravenflow. Vamos a ver qué nos traes esta semana. Bueno, esta semana traigo PlayStation Vita, pero la vamos a comentar ahora después en el DLC, porque yo creo que se merece su propio espacio. Espera. Perspectiva Vita. Da coñazo de la Vita todo el programa y ahora que puedes darlo, te haces el estrecho y vas a hablar de alguna mierda de Steam. ¿Qué de Steam? O de lo que sea, alguna mierda descargable. Oye, vamos a hablar un poquillo de cosas variadas primero y luego le dedicamos tiempo a la Vita. ¿Qué pasa? Y esto a vosotros oyentes, también quiero explicaros cómo voy a funcionar con la Vita. Yo ahora mismo tengo la Vita con muchas demos, con cuatro. No, ¿no lo sabíais? Con cuatro juegos completos. ¡Tenemos la Vita! Pero hoy no voy a hacer ningún análisis detallado de ninguno de ellos. ¿Por qué? Pues porque quiero disfrutar de lo que tengo y quiero ir despacito. Entonces, cada semana voy a ir trayendo un análisis detallado. Amigos, ¿se ha escuchado el podcast 82? De cómo gastar menos dinero y disfrutar más de tus juegos. Claro, es que... Amigos, aplicamos nuestras enseñanzas en nuestra propia vida. Hombre, ya está bien que lo hagamos por una vez. Se los pasará pronto, tranquilo. Nada, pero lo que pasa es que a mí siempre me gusta traer varios juegos a la mesa, ¿no? Entonces, con Vita voy a traer uno por semana. Y lo siento mucho los que tengáis muchas ganas de escuchar un análisis detallado de Uncharted. Ahora después daré unas pequeñas impresiones de lo que he probado. Pequeñas impresiones por si alguien está dudando, ¿me la compro o no me la compro? Bueno, a ver si con eso salimos de dudas. Pero explayarme ya lo haré más adelante. Ahora mismo voy a empezar con algo, no sé si... ¿Qué mierda es esto? ¿Climático o anticlimático? Se llama Paper Toss World Tour. ¿Tú has oído hablar de la franquicia Paper Toss? Es algo de cortar o algo así, ¿no? No. No, no tengo ni idea. Esto es la secuela de un legendario título de Backflip Studios que ha estado gratuito pues, cientos de veces en el App Store de Apple. Es un título que está disponible para dispositivos iOS. Y bueno, el título original consistía en que tú tenías una papelera en el centro de la pantalla y con el dedo tenías que arrastrar y intentar encestar en la papelera. De forma adicional, tenía un ventilador que soplaba el viento en una dirección. Y nada, pues según la fuerza del viento, pues tú tenías que intentar colarlo y eso. Por ejemplo, te decía, el viento viene por la derecha con una intensidad de 5 puntos. Y ya sabes que tú tenías que darle en la dirección opuesta y tirarlo con sí, mucha fuerza. Hay una versión en para Android, una que se llama The Herc. ¿De qué? Shoot the Herc o algo así. Y es un que tienes un pardillo en la oficina y en vez de tirar la papelera tienes que darle a él. Ah, Shoot the Jerk. El capullo. Exactamente. Ok, ok. Bueno, pues... Lo no, que han hecho Paper Toss World Tour, que son papeleras de todo el mundo, papeleras de la India. Pues la diferencia con respecto al anterior Paper Toss, es que nos llevan, como tú has dicho, a través de todo el mundo para competir en una competición, valga la redundancia, mundial, para ver quién cuela más papelito en una papelera, y ahora ya no es en una oficina. Madre es mía. En distintos entornos del bueno, mundo. ¿Esto los derechos de esta competición los ha comprado Media Pro o algo de eso? Esto no que yo sepa. Pay-per-view. No que yo sepa, pero aquí al principio creo que eran 8 niveles, ahora me parece que son 10. Y vamos a ir a sitios tan bonitos como China, Alemania, Rusia, Estados Unidos en un campo de béisbol, el Caribe en medio de la playa. Vamos, todos los putos tópicos que podéis imaginar, que incluso nos van a llevar a participar en esto del Paper Toss, incluso enfrente del Taj Mahal, wow. Algo que podía haber hecho el Lipcock si esto hubiese estado de moda cuando él fue a la India. Sí, no como ahora, que está muy de moda. En fin. Y no hay ningún típico, o sea, veo China, Alemania, Rusia y tal, no hay ninguna típica pantalla de esas de españoles con toreros. No he visto ninguna de ese tipo. Toros, flamencas. Me parece una cosa... Tortilla de patata. Una cosa graciosa es que, claro, hay música característica de cada lugar que visitas. Por ejemplo, en China, las típicas melodías esas de... Sí. En Alemania es música tirolesa. O sea, que está currado, está currado. Está curradísimo. En Rusia, pues, música del Tetris y la Plaza Roja de fondo, ¿no? Entonces, son todos esos topicazos bestiales. Pero bueno, es un juego que, a la hora de la verdad, es muy sencillito, igual que el anterior, que gozaba de marcadores online. Y es gracioso el hecho de que, bueno, pues yo lo he probado y eso, pero sin embargo se lo di a mi padre a probar. Y es de los pocos juegos que le gustan en el mundo de verdad. Y dice, ole, tus huevos. Pero a lo mejor yo... Porque en ese sentido que es bastante... Le parece... Bastante adictivo, te entretiene bastante. Sí, sí. El rollo es colar todas las bolas de papel que puedas en la papelera sin fallar ninguna vez. Entonces, la historia es conseguir la máxima puntuación de canastas sin fallar. Entonces, yo a lo mejor consigo una buena partida, porque soy un manta de la hostia. Creo que en el anterior conseguí unas 10 una vez. Y en este, pues, unas 5 o 6. Bueno, pues, mi padre se hace unas 15 mínimo. ¿Sí? Y dice, vaya huevos tiene el cabrón. Pues en fin. Y de hecho, subo en las clasificaciones mundiales gracias a mi padre. ¡Guau! Sí, sí, sí. Es mi farmer. Te he echado una mano ahí. Sí, sí. Es un juego que a veces ha estado a 0,79, pero que ha estado gratis muchas veces. Es una capullada muy sencilla, pero dentro de su sencillez está bien hecha. Entonces, oye, si algún día lo veis gratis, os recomiendo que le echéis un vistazo. Otro título de iOS del que voy a hablar. Si yo te digo Icarus X, ¿a qué te suena? Sí, la exnovia de Kid Icarus, el de Nintendo. Pues no. Vaya. Es un juego, un shooter vertical, ahí con una acción muy rápida, batallas con jefes finales, logros y locura variada, además con unos gráficos en 3D, pero que tú lo juegas en tu iPod. Impresionante. Parece uno de esos juegos típicos de Dreamcast o de recreativas. Rollo Icaruga. Sí, sí, sí. Es una cosa por el estilo. Y nada, yo me lo bajé de forma gratuita porque se ve que lo han puesto gratis un par de veces. Eso quiere decir que si estáis alerta a ver cuándo está este Icarus X gratis, pues podéis ahorraros 1,59, que es el precio actual. Es un juego que tiene dos modos de juego, el modo clásico y el modo Redux. Modo clásico es que tú vas con tu nave, simplemente avanzando por pantalla, y te vas moviendo de forma fija, como en cualquier shooter de estos verticales, y juega a lo que se supone que es la campaña original, y solo lleva un tipo de arma y misiles. Luego hay un modo Redux en el que tiene power-ups y bombas radiales de estas que tira y lo que haya por esa zona de la pantalla lo liquidan, ¿no? Ese modo lo sacaron para compensar, lo sacaron un poquito después a modo de actualización para compensar por las críticas que tuvo el hecho de que era tan simple. Decían que le faltaba profundidad en las primeras reviews del juego y decidieron sacar esto un poco para compensar. A la hora de la verdad, da igual, y sea en el modo clásico como en el Redux, es un título de nave que se juega como cualquier título de aviones, nave y demás historia, es decir, deslizando con el dedo por la pantalla y definiendo la trayectoria que lleva la nave. Sí. Autoshooter y las bombas, pues le da al botoncito implementado en la pantalla para bombas y para adelante. Es un juego que a la hora de la verdad tiene un ritmazo bestial e implacable que conjuga muy bien con unos gráficos en 3D que sorprenden para ser en un dispositivo tan pequeñito. Son, dentro de, a pesar de ello, un poco minimalistas, no es que tengan unas texturas de la hostia y eso, pero yo los veo muy funcionales y al ritmo que va el juego y eso, lo veo muy bien. Es que son súper resultones. Decir que, al contrario, una cosa que se ha hecho muchas veces en juegos de estos de disparos del iPod es que te meten vida pero también te meten una barra de energía. La barra de energía básicamente es para compensar el hecho de que tú, al final, no es que tengas un sistema hipercomplejo de manejo. Entonces, la capacidad de respuesta muchas veces puede dar pie a fallos, entonces te lo compensan con una barra de energía. Aquí no. Aquí te dicen, mira, un toque y muerto. Y así hasta que agotes las vidas, que te vas a tomar por saco y se acabó la partida. Es un juego de los 90, parece. En la leche. Pero... ¿Qué será de las tiernas mentes de la gente que juegue ahora? Esos casuals. En la leche. Pero decir que el juego tiene modo fácil, normal, difícil e imposible. O sea que, sí, ofrece para todo el mundo. O sea, un poco ahí pelotas de acero. Bastante pelotas de acero. Y además, una cosa graciosa. Tú tienes, para aumentar el hecho de la rejugabilidad del título, tú puedes acceder al modo fácil y normal de primera. Pero el difícil e imposible tienes que desbloquearlo superando los modos anteriores. Bueno. Es como, ¿tú estás autorizado para jugar aquí o no? A ver, es que te traumatice. Y luego, precisamente, es un juego que, a pesar de eso, está pensado para que tú aprendas. Tiene, por ejemplo, una opción muy curiosa, que es la opción replay, que te permite descargar como vídeos de jugadores pro que han completado los niveles. Y es una cosa chula, que joder, dice, vamos a ver cómo se le ha pasado el señor Rosa, que es un manta en todo, pero es el dios de los arcades. Sí, sí, de sí. Top verticales. Oye, que una vez conseguís 16 papeles en la papelera. Wow, te tengo que respetar. Eres el dios táctil. Bueno, otra cosa chula que tiene es que, evidentemente, como en cualquier shooter de estos verticales, al final de cada pantalla hay un pez gordo esperándote. Con su patrón de ataque característico y demás. Pues tiene un modo que te permite practicar los combates con jefes finales a cámara lenta y eso para ir pillándole el punto. Entonces, son detallitos que dicen, ¿tú quieres aprender a ser un buen jugador de shooter de esto? Te podemos enseñar, al menos, a jugar al nuestro. Uh-huh. Tiene Game Center, marcadores online, integración con Twitter, integración con Facebook, que es simplemente para decir, ¡oh, me he pasado esta pantalla! ¡Jijiji! A nadie le importa. Sí. Salvo que alguien diga, lo ve el señor Rosa y dice, oh, Ravenflow me da pena, voy a poner me gusta. Yo la primera vez es que en el Facebook salían los trofeos que sacaba de la Play, mi madre me felicitaba. Ay, ¿qué te ha tocado una PlayStation? No, mamá. Me llegó a felicitar tres veces por ganar tres, claro, PlayStation. No, mamá, es que cuando pasa una pantalla a uno... Ay, entonces con eso, claro, que te dan... Que sale como sale. Nada, mamá. ¿Fue entonces cuando decidiste desactivarlo? No, lo tengo activado. Ah, lo tiene. Es que hace tiempo que no lo veo. Ya, porque como no juego una mierda... O sea... Que no gana nada últimamente. Bueno, oye, aparte de jugar a la Vita y a estas cositas sencillas... Bueno, decir que este juego, si lo veis gratis, se merece un vistazo. Icarus X. Si tenéis curiosidad, al menos, de ver cómo son los gráficos y eso, echadle un vistazo a los vídeos de YouTube... Uh-huh. Porque el juego es muy agradable de ver. Es una cosa que dice, qué chulo. Y eso que yo lo tengo en un iPod Touch de tercera generación, que no se ve tan guay como en los de cuarta o en un iPhone 4 con Retina Display, que está optimizado para eso y dice, oh, qué guay. Uh-huh. Ahí se ve todavía más chulo. Pero bueno, aparte de mi Vita, que ahora después comentamos, he probado un juego para Play 3, y además un jueguecito para tiempos de crisis. Económico. Económico. Un juego que salió a su precio normal, pero se ve que no vendió mucho. Y posteriormente ha ido bajando. hasta el punto que yo me lo pillé a 8 pavos de segunda mano. Pero que lo podéis encontrar a 10 euros nuevo. Y otra oferta que yo también veo muy potable en un Carrefour por aquí en Murcia... lo he visto a 20 con un mando USB, de estos que conectas, pum, se carga. De estos pirateros, no pirateros, de segundas marcas y eso. Sí, pero bueno, que ahí están. Pero que hay inalámbrico y tal. Por 20 euros. Te hago de mirilla. Bueno, el juego. De Bethesda Softworks. Se llama Hunted the Demon's Forge. Los juegos de Bethesda bajan siempre. Un huevo. ¿Ya? Enseguida. O sea, cualquier Fallout, por ejemplo, te lo puedes pillar por 10 euros. Esto es un juego que, claro, al llevar la marca Bethesda, siempre Bethesda es como, ¡oh, cuánta expectación! ¿Y cuánto bug? Sí, bueno, Aquí la propuesta, este juego tuvo una acogida agridulce, porque claro, a ver, es un juego que como tú dices, pues bueno, ahora esto lo comento. El título es un beat'em up que te mezcla el rollo Dungeon Crawler, pero como muy enfocado al cooperativo. Esto es un juego para jugar con otra persona de forma idónea, pero que también puedes jugar solo. La historia está centrada en dos personajes. Un guerrero, que destaca en el combate cuerpo a cuerpo, y una elfa, que destaca porque está buenísima y, ¿sí? y porque es una experta con el arco. Aparte de eso, el guerrero también tiene una especie de ballesta en la que puede hacer ataque a distancia, y la guerrera tiene una espada de estas cortitas, como la Gladius, que es como, pues eso, que también permite defenderse en cuerpo a cuerpo. Como suele pasar en estas cosas, son dos personalidades pues, definidas. Por ejemplo, el guerrero es un personaje de carácter serio, con un pasado oscuro, que le llevó a perder a una persona querida. Oh. Y con unos sueños que lo están atormentando. Y está soñando conmigo jugando a Michael Jackson en pijama. Seguramente. De hecho, sueña también con una tipa que incluso se trae un aire a Michael Jackson. Vaya. Porque la piel la tiene totalmente blanca. Oh, cielos. Y los ojos también, bueno, los tiene blancos. Lo que pasa es que la tipa esta es muy sexy. La tipa con la que sueña. Todas las mujeres de este juego son muy sexy. Eso... Qué raro, ¿eh? Sí. Normalmente suelen ser feas y... Ya. Bueno, la elfa. Es una chica que dobla en edad, porque los elfos siempre viven bastante más que los humanos, dobla en edad al guerrero, pero sin embargo tiene un carácter mucho más pispireto y parece la cría de la relación, ¿no? Es como... Es curioso porque es como la más inmadura y de hecho el personaje, el guerrero este, le llama niña muchas veces, en plan, niña, ayúdame por aquí. Es una cosa muy graciosa que, aunque el juego, lo que he dicho, es en realidad un juego de palo, de limpiar escenario, de ir resolviendo pequeños puzzles que te permitan progresar a la siguiente zona que hay que limpiar a base de hostias, sí que tiene escena un poco intercalada, no muy forzada, en la que te muestran la buena relación que tienen los dos personajes, que son amigos, compañeros de aventura. Esto no solo se refleja pues eso, en la jugabilidad, en momentos que dices ¡necesito tu ayuda! Que te están muriendo, entonces la otra te lanza una pócima o tú le ayudas a ella. Pero una cosa, ¿de armas cómo va esto? ¿Va por niveles de armas? ¿Puede ir...? Ahora lo comento. La cosa es que eso, de vez en cuando ellos van soltando sus frases, sus chascarrillos cuando van a empezar un episodio, y aunque parezca una tontería y no influye a la hora de jugar, tu percepción como jugador sí es la de dos personajes que se tienen cariño y que sí que quieren asegurarse que al final del juego y al final de la historia van a contar el uno con el otro. Es un rollo estilo Army of Two, por ejemplo. Oh, aquí hay una puerta donde los dos a la vez tenemos que abrirla. Sí. O sea, el día que los malos pongan un tercer pestillo en una puerta de esa, estamos ganan, jodidos. Ganan, ya está. Pero aquí no lo han descubierto todavía. Te los ves por ahí buscando amigos. ¿Quieres ser mi amigo? Es una cosa que recuerda también un poquillo a un Resident Evil 5. Sí. Es ese rollo. Uh-huh. Y a la hora de jugar es ese rollo. Lo que pasa es que luego los palos están bien resueltos. La historia principal no hace falta contar mucho, pero está relacionada con los sueños estos que tiene el guerrero, que lo llevan a conocer a esta figura blanca que se aparece de vez en cuando, y que de algún modo les va a ir empujando a que vayan desarrollando la historia principal y se vayan metiendo cada vez en mayores problemas. El juego cuenta con un diseño de niveles bastante simplón, que básicamente es lo que he dicho. Tiene pues tareas de avanza por aquí. En realidad, mira, el juego es como una canción de Maná. Joder, pues ya me la has vendido. No, a ver. Madre mía. Dejadme que haga la analogía y ya después. En las canciones de Maná hay una serie de palabras que se repiten. Luna, ángel... Sol, amor. Amor creo que salió una. Soledad. Todas esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí tú tienes que hacer una serie de cosas que se van alternando como unas palabras en una canción de Mana. Liquidar a todo bicho viviente, resolver unos puzzles mínimos aprovechando pues, las capacidades del otro personaje, aprovechar algún elemento del entorno como una catapulta para abrirte camino. No hay peleas con insultos tipo Monkey Island. No. También puedes ir recolectando trocitos de unos cristales verdes que luego te sirven para mejorar tus capacidades. Yo qué sé, puedes recolectar también una cosa que se llaman las piedras de la muerte, que son, por X circunstancias relacionadas con la historia, tú de vez en cuando te encuentras un cadáver y puedes reanimar el espíritu de ese cadáver y te cuenta su película. Te cuenta exactamente cómo llegó a morir ahí y en qué circunstancias. Es un coleccionable del juego. Tú de vez en cuando te vas encontrando cadáveres y te dicen, has encontrado 20 de 50 y tantos cadáveres. Y eso. Decir que antes he dicho que se recogen unos trocitos de cristales verdes. Y precisamente es muy curioso este juego en el que no ganas experiencia. Eso para mí al principio fue un poquito de corte de rollo. Porque en estos juegos lo suyo es siempre farmear un poco y estar ahí subiendo de nivel y luego pasarte el juego con el robo. Pues no es tan sencillo. Aquí, conforme vas progresando en la historia, recoges unos cristales que te permiten comprar una serie de habilidades que tú luego puedes mapear en tu mando en la cruceta. En plan, pulso arriba y tengo el ataque eléctrico. O pulso izquierda y tengo el ataque que hace levitar a los enemigos y llega la elfa y luego los clava con el arco. Entonces tiene varios ataques especiales que puedes ir potenciando y más o menos al final de la aventura lo has potenciado. Aparte de eso, de esas habilidades que son más de combate, tiene unas habilidades mágicas. Las típicas fuerzas elementales, por ejemplo, como fuego, relámpago, que también puede ir subiendo de nivel. Esto, la gracia es que lo puedes ir haciendo a tu gusto. Y una cosa muy chula es que no solo te vas a preocupar de las tuyas, sino que además puedes, si estás jugando solo, por ejemplo, puedes elegir cómo tu compañero va a desarrollar las suyas. Y por cada cristal recogido, lo vas a tener por duplicado para poder gastarlo en ti, pero también su compañero lo suyo, ¿no? Entonces, bueno, eso está por un lado. Y luego, sin embargo, tus capacidades también las puedes mejorar cumpliendo una serie de objetivos concretos. Por ejemplo, yo llevo al guerrero, he matado a 200 enemigos cuerpo a cuerpo, a 500. Entonces, mejora tu salud. Un poco en plan desafío, ¿no? Desafío de... Son como pequeños desafíos, pero que luego tienen una pequeña recompensa, no a modo de trofeo, sino de mejora personal para ese personaje. ¿Trofeos no? Entonces no te dan mucho... Sí tienes trofeos y te lo dan por superar, por matar a algunos monstruos, por matar X enemigos, por coleccionar las piedras de la muerte que he dicho, mejorar las capacidades al máximo. Es un juego en el que no quita mucho el sueño los trofeos. Es un juego que es lo que es y está bien para relajarse en ese sentido. El juego está estructurado en 5 capítulos. Más o menos, en superar cada uno puedes tardar, pues no sé, al principio menos, pero a la hora de la verdad, como media, yo creo que en un par de horas te fulmina un capítulo. Requiere estar muy atento, es decir, si yo tengo una tarde de estas que es la que estoy, que no estoy para pensar en nada, puedo jugar ahí tranquilamente dejándome llevar. Es precisamente el juego ideal para eso. O de esto que yo digo, oh, qué frío tengo, no tengo ganas de salir a correr, voy a hacer bicicleta, pero mientras tanto, como a las 9 me tengo que ir a casa de mi novia, quiero jugar un ratito, pues mientras juego y hago bici. De acuerdo. Y se puede. Lo que sobre todo tiene que ser, por la estructura del juego, jugarlo a dobles, tiene que ser, estoy viendo que incluso se puede a pantalla dividida. Sí. Eso es siempre una cosa que cada vez se pierde y me gusta siempre que estén los juegos. Esto es un juego para jugarlo con... O de esto que tú tienes un amigo en la comunidad de www.confesionesdeunjugador.es. Oye, que cada vez viene más gente, ¿eh? Sí, y tú tienes un colega y dices, ah, me encanta jugar con esta persona, nos lo pasamos de puta madre jugando al FIFA, pues ahora que está a 10 pavos, nos ponemos de acuerdo, nos compramos el juego y en ratito de 2 horas, pues cada día vas jugándote una pantalla. Es un juego genial para jugar con alguien. Porque hay veces puntuales en las que la inteligencia artificial del personaje que te acompaña te deja un poquillo vendido. Decir que una cosa también interesante es que yo he dicho que tú llevas un personaje, puedes mejorar al otro, pero en cualquier momento puedes cambiar y decir, pues manejo al otro. Ah, ¿puedes hacer eso? Hay unos obeliscos en los que tú puedes cambiar y decir, ah, pues la elfa me la he puesto más enfocada a la magia y con un estilo complementario al mío. Pues me apetece llevarla un ratito. Cambiar. Entonces, está bien porque si te cansas de llevar a un personaje, pues puedes hacerlo. Que no, que te gusta el estilo de juego más enfocado a disparar el arco y hacer una cobertura ahí en plan estar en la distancia y que el combate cuerpo a cuerpo se lo zampe el otro, lo puedes hacer. Que quieres zampártelo tú, lo puedes hacer. Entonces, son detalles que te permiten un poco, dentro de lo simple que es el título, pues jugarlo un poco como te apetezca a ti. Entonces, bueno, más cosillas así que se me puedan olvidar. Una cosa, ¿el modo online solamente se reduce a cooperativo o puedes jugar con cualquiera? Es decir, yo busco una partida concreta y me uno a quien sea. No lo he probado. Si es que cualquiera que me conozca sabe que yo no soy muy amante del online. No, no le pega nada. Pero sin embargo, esto... No, como veo que pone que solamente pueden ser 2 jugadores online... No, aquí solo juegan 2 personas, porque son 2 personajes. Y si juegas tú solo, te acompaña el otro y tal. Es más divertido si tú más o menos te organizas y dices, tú te encargas de esto, yo me encargo de lo otro. Decir que el combate al principio es simplón. Es simplón y tu personaje es un poquito débil, tú estás ahí pillándole el punto y dices, muero mucho. Muero mucho es que se me ha agotado la energía. Y es que tú puedes ir recogiendo pociones de energía que, como en cualquier dungeon crawler, utilizas para recargarte de vez en cuando. El factor cooperativo está enfatizado precisamente en que si se te agota la energía, te dicen, oh, vas a morir, pero pulsa el botón X y mantente con vida. Entonces, en ese momento puede venir tu compañero corriendo y lanzarte una poción para que te cure. Te echo una mano, claro. ¿Ese compañero viene o sea, hay algún botón para llamarlo o algo así? No, es que tú te tienes que mantener con vida y se supone que el otro, en función de sus posibilidades, va a venir cuanto antes. Decir que en este sentido, la máquina, la inteligencia artificial, que muestra su carencia de inteligencia, es como... Jugar esto es como con la consola es como jugarlo con un perro. En algunas cosas no llega, pero en otras es absolutamente fiel. Muy bien. Y yo creo que a mi compañera la tuve que salvar, no sé si 2 o 3 veces como mucho, y ella me ha tenido que salvar a mí como 20 o 30. Sí. Decir que eso, que el combate es simple al principio, pero conforme vas comprando mejora, mola mucho la sensación esa de control que tienes de voy aplicando este combo que me funciona bien o esta magia. Por ejemplo, yo qué sé, hago un ataque rápido, uno fuerte, tiro ahora con el arco, con la ballesta, echo por aquí mi magia. Y una de las cosas que más me molan es que en un momento determinado tú puedes embestir metiéndole un escudazo al otro. Y es curioso porque eso me recuerda un poquito, a ver, salvando muchas distancias, al rollo Skyrim. Te iba a decir, pegar escudazos me encanta. En Skyrim, si tú controlas el escudo... Es un arma buena. Te saca de más de una puta. Y aquí puedes embestir con hostias de escudo y después pegar hachazos. Es decir, que a veces si debilitas mucho a un enemigo también puedes hacer ejecuciones especiales. Que si haces X número aumentan tus capacidades mágicas o de ataque. Pero ejecuciones especiales, ¿pero que es muy gore o qué? ¿Sale mucha sangre? Sale sangre. Y un detalle, bueno, en el tema gráfico, es un juego que cumple... no es perfecto, tiene bugs. Es en tercera persona, ¿verdad? Sí, cuenta con diseños de personajes majos, del que destaco algunos escenarios bastante bonitos, los personajes femeninos que están especialmente buenas. Y un detalle bien gracioso. Sí. El personaje del guerrero es super random. Es el típico tío calvo maza. Tío calvo maza, sí. Que no dice nada. Pero... Pero decir eso, que una cosa que me... Un detalle que me gustó mucho es... Te termina una pantalla o pasa a una subsección de las otras pantallas y se ponen a hablar los personajes después de una batalla. Tú ves que tienen la cara llena de sangre, de haber estado partiendo cabezas. Y el juego no es especialmente... A ver, es gore, tiene sus momentos, tiene sus decapitaciones y sus historias. Sí, contemplaciones, ¿no? Ahí sí, no... pero no está especialmente enfatizado. No parece... Es una cosa como integrada dentro de la jugabilidad. Y oye, me mola que pasan a una subsección y siempre me llama mucho la atención que está en estos juegos partiendo a todo Dios, pero aquí no se mancha a nadie. Pues a estos los ves llenos de sangre, de mierda y de roña hasta arriba. Uh-huh. Y dices, oye, me parece un detalle simpático. Decir que muestra bastantes enemigos en pantalla, aunque pues, algunos son repetidos y simplones. Que el título en español, en España, está doblado al castellano. Tiene una buena música, un poco pues, que ambienta bien los sucesos que estás viviendo. Y lo que he dicho, dura unas 10-12 horillas. Después de eso, tienes como un modo de creación de tus propios mapas de combate o mazmorra que puedes diseñar y subir online. Qué chulo. Y te puedes descargar la que crea otra gente. Qué bien. Esto también lo puedes jugar en cooperativo si dices, oye, vamos a jugar esto. Eso que está bastante extendido en PC, en consola, es muy complicado. Aquí lo puedes hacer. Qué bien, me gusta. Poder crear tus propias... Sí, sí. O sea, en PC pues sí está muy bastante pues más generalizado. Sí, pero... A nivel de trofeo, lo que os he dicho, hay unos cuantos por avanzar simplemente en la historia. Y luego hay muchos que premian la cooperación. En plan, haz que tu enemigo levite y que tu compañero lo elimine con una flecha. De esto que dice, aquí hay que estar coordinados para saber que vamos, hoy vamos a sacarnos este trofeo. Pero bueno, lo que he dicho, a 10 pavos, incluso para jugarlo tú solo, es una opción digna. Esto, por ejemplo, yo lo he visto en Worten a 10, en los games también lo he visto a 10. Uh-huh. Y si tienes un amigo con el que te guste hablar mientras que juegas, ponerte al día, es un juego que además no tienes que estar súper atento, como tú decías. Puedes estar hablando en plan, oye Fermín, cuéntame, ¿y cómo te va? Y no sé qué. Partiendo cabezas mientras. Creo que el sonido es bastante aceptable, ¿no? En ese sí, sentido, sí, sí, sí. Sí, hombre, esto yo verdaderamente... O el de la cámara va bien también, ¿no? A lo mejor. Yo no lo he probado, pero... por el infraestructura veo que esto es un juego que si puede, claro, y si tiene opción incluso... Ajá. En 360 seguro que se juega mejor por el tema de que el micrófono lo tienes que desconectar y listo. Pero bueno, que a lo mejor con la cámara... Claro. Para pasar un ratillo de chascarrillo, ver un poco la historia del guerrero y de la elfa, partir unas cuantas cabezas y tal, debo decir que este juego me ha dicho mucho más, me dijo mucho más en media hora que el Dungeon Siege, que es también pues, de limpiar escenario y tal. Y tiene un ritmo... Pero Dungeon Siege es algo más conocido, pero... Sí. Pues esto es un juego que no es perfecto en absoluto, pero a 10 pavos yo lo recomiendo. Y me resulta muy agradable. No sé, no me arrepiento de habérmelo pillado en absoluto. Y bueno... Yo, a mí me lo has vendido, yo me lo voy a pillar. El juego es lo que es, pero oye... De esto que dices, no tengo ganas de hacer nada. No tengo ganas de pensar a qué juego... No... Tengo ganas de meter espadazo, hachazo y hostia. Y esto es una adaptación de fórmulas como un Golden Axe, pero claro, a tiempos modernos. Sí, sí, sí. A tiempos modernos. Por cierto, qué pena de saga. Pues deberían de sacar algo. Sacaron una petardada. Salió la de Tiri en la Amazona, el juego sí, ese. Era un petardo, el Beast Crawler o como se llame, bueno. Beast Rider o algo así. Pero mira que era una franquicia chula. Bueno, ¿qué he escuchado? He escuchado un podcast murciano de videojuegos. Confesiones de un jugador, eso ha sido como onanismo. No, auditivo. No. Se llama Multiplayer FM. ¿Qué mierda es eso? Multiplayer FM es un programa al que fui de visita el otro día y participé en el programa número 5. Unos chicos que desarrollaban un programa de videojuego dentro de la Universidad Privada de Murcia hace un tiempo, pero que vieron que siempre... les ponía como muchas limitaciones a la hora de expresarse. Uh-huh. Ah, amigo. Entonces, como es un marcado carácter católico el de la universidad, quizá muchas veces se sentían un poco atados. Entonces decidieron... Sí, uy, que se me ha escapado, ¿no? Lipcon no hubiera podido ir a no. ese programa. Entonces decidieron ahora cambiar. Sí. Ahora mismo hacen un programa en Radio Voz. Qué bien. Entonces, llevan ya 5 episodios y tienen una fórmula muy característica que se sale un poquito de las fórmulas habituales. Dura 1 hora y cuarto, a la hora de retransmisión es 1 hora y media, pero claro, con anuncios e historias. Uh-huh. Decir que se pueden descargar de iTunes y de iVoox y que son graciosos. Son en algunas cosas tienen que ir puliéndolas y eso, pero como cualquiera que empieza. Joder, pero llevan 5. Pero en 5 programicas en esta nueva etapa los vi muy sueltos. Qué bien. Os recomiendo que bajéis si queréis decir, oh, vamos a adentrarme en esta fórmula acompañados de mi amigo Ravenflow de Confesiones. Bajaros el 5 y después os escucháis el 4, el 3, el 2, el 1. Dicen que a veces tienen fallos técnicos, a ellos les rayan, pero oye, yo les digo, escucharos los primeros de Confesiones a ver si hay fallos técnicos. Escucharos el último, ¿no? Escucharos de la semana pasada. Ya, ya. Entonces, os recomiendo que le echéis un vistazo porque son... ¿Cómo se llaman? Buena gente. Multiplayer FM. Multiplayer FM. Propuesta a seguir. Lo voy a escuchar yo también. Bueno, ha llegado el momento en que me voy a poner una orejera o tapones. O voy a empezar... Por respeto no voy a ponerme la mano en la oreja y empezar a decir para no oír nada. Ajá. Entonces me voy a callar, pero que sepas que no te voy a escuchar. Mira, bien. ¿Qué estás viendo ahora mismo? Estoy viendo lo cabrón que eres. Tienes un cartel que pone Señor Rosa, PS Vita, ya. Y está en mi cara y con unos ojos... Ah, es tu cara, vale. Con unos ojos maléficos. Sí, sí, sí, todo maléfico en ti. Ah. Bueno, mal. Vamos a hablar un poquito, una especie de mesa redonda de la PlayStation Vita, una consola muy esperada que conforme ha ido llegando la hora de lanzamiento, ha habido un calentamiento global entre www.confesionesdeunjugador.es. Os la estabais pelando todos. Que ha llegado un momento en el que ya hemos caído, pero como perro. A ver, ahora mismo el señor Rosa la tiene en las manos, está trasteándola. Entonces, pues yo voy a hablar... Sabéis que en este programa nos gusta dar un toque personal a todo. Entonces voy a hablar incluso de cómo me la compré. La consola salía... ¿Tuviste que hacer cola? No, la consola salía oficialmente el miércoles 22 de febrero de 2012. Y salió a la venta un día antes. En algunos sitios salió incluso 2 días antes. Los foros estaban muy inquietos, especialmente el del otro lado, que es un foro hiperactivo, que junto con Foro Coches es de los más hiperactivos que existen en la historia. ¡Viva Foro Coches! Pero bueno, empezaban a haber rumores de que había salido antes y que algunos centros la estaban empezando a poner ya a la venta. Yo estuve siguiendo durante la mañana un poquito, de vez en cuando me metía a ver si en Murcia estaba, nadie sabía nada. Me esperé a 1:30 porque yo salgo del trabajo a 5:30. Llamé y dijeron, sí, ya está a la venta. Yo ya tenía una cajita de estas de pre-reserva, que te descontaban 30 pavos, y te daban los auriculares oficiales de PlayStation Vita de Sony, que aparte de oírse de puta madre, incluyen un micrófono. Hostia. Entonces, pues bueno, aparte de eso... Acceso a contenido exclusivo, algún descuento de 5 euros en sí, títulos que, descargables. Que merecía la pena, si sabías que te lo iba a comprar, pillarte. La historia es que son 30 pavos que iba a pagar igualmente. Uh-huh. Entonces, pues los prepagos me dan los auriculares, que ha habido incluso gente entre www.confesionesdeunjugador.es, como Álvaro Vicioso, que se lo ha comprado después porque le ha convencido el rollo. Entonces... Eso, pues bueno, yo hice la pre-reserva en MediaMarkt. Hice el cambiazo, entregué una PSP de la primera hornada y me descontaron 50 pavos. Tenía duda de si me iban a entregar la consola sola o si iba a poder comprar uno de los bundles de lanzamiento que había. Al final decidí cogerla con Rayman Origins. Entonces, con esos 50 euros menos, me quedaba en 200 con el juego. Bueno. Sin embargo, yo la compré el día 21. El día 22 comenzaba una promoción en Carrefour que era 3x2 en todos los complementos de PlayStation Vita y en una selección de 7 juegos de la consola. Uno de ellos era Uncharted Y uno de los complementos era la consola de la tarjeta de 16 GB que yo necesitaba. ¿Es la de máxima capacidad? La de máxima capacidad, efectivamente. Guay. Entonces, sin embargo, tuve un problema. Llevaba yo con mi consola flamante, la puse en marcha al principio. Me aseguré que no había ningún píxel muerto ni nada raro. Y dije, bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Uno de los primeros puntos que hay que tener en cuenta si me quiero comprar una PlayStation Vita es que necesito una tarjeta de memoria como el comer. Es imprescindible, es obligatorio tenerla. Me parece un atraso. Es un atraso porque para grabar unas cuantas partidas... O que te la pongan o sea, en el paquete. Pues que me la cobren o que me la descuenten un poquito. Que sea pequeña, ¿no? Para que por lo menos te sirva para esos primeros pasos. Porque si ya de inicio te la tienes que comprar... Te la tienes que comprar. Entonces, ya sabes que los 250... lo que pague, hay que unirle ese precio. Yo no obstante... Tarjeta de memoria de formato propietario... Sí, en monopolio, vamos. Que tiene que ser oficial Sony, de los huevos. Oficial Sony. De momento, no hay otra historia. Entonces... hasta el día siguiente no activaban la promoción y yo no podía comprarla. Entonces me tuve que esperar al día siguiente para de verdad poder meterle mano y bajarme todo el material que había disponible. Que decir que el store de Sony Entertainment Network estaba ya con 1000 demos para bajar. De las que ahora después hablaré un poquito, pero bueno. La historia, me tuve que aguantar y al final pillé... Al día siguiente, el 3x2 de Carrefour, efectivamente, con Uncharted y con la tarjeta de memoria. Pensaba comprarme el Wipeout 2048, pero no lo tenían. Entonces, estuve pensándomelo y dije, pues bueno, Lipcock le apetece también el Uncharted y me dijo, pues cómpramelo. Entonces... Porque una cosa, has dicho que tenían solamente 7 títulos en el 3x2, ¿no? Sí. O sea que había salido, pues, claro, que estaba recién sacado, ¿no? Esto era... Claro, incluso Wipeout no les había llegado el día 22. Ni siquiera, joder. Hmm. Entonces, bueno, al final me ha salido a 266 euros con una tarjeta de memoria y 2 juegos. Bueno. Que está muy bien. Abro la consola. ¿Y qué me encuentro en la caja? Pues muchos manuales. Una tarjeta de realidad aumentada, la consola, y un cargador, que es de estos cargadores que van como en dos partes. Está la parte que conecta a la corriente, luego la parte intermedia, y la otra salida de esa parte intermedia es como un cargador, o como una especie de cable USB, que luego va a la consola, o puede ir de la consola a la Play o al ordenador. Bien. Entonces, bueno... los primeros pasos pues fueron, una vez que ves todos los aparatitos, metes la tarjeta de memoria y me pedí actualizar casi de primera. Configuré los datos, bien, la fecha, y dice actualizar firmware. Y añadían nuevas capacidades. Es verdad, es igual que una Play 3 en portátil. Ya, la historia, igual que en una Play 3, para entrar al store hay que estar actualizado. Había muchas cositas para bajar de primera, pero ahora después las comentaré. Vamos a ver cuando tú enciendes la consola qué percibes o qué ves. Percibe una pantalla de 5 pulgadas que... Pedazo, a ver, vosotros pantalla. Que la habéis visto, valoración. Pantallón. Sí. Es un pantallón espectacular, una pantallita OLED de 5 pulgadas, que verdaderamente impresiona por su calidad, sí. Y por su brillo. Mucha claridad. Sí, sí. Esto no es una PSP y, siento si a alguien le jode, pero no es una Nintendo 3DS. Esto ¡vaya! No, coño, esto es que sorprende. Dice, joder, qué pantalla. En la 3DS sí que se ve mejor el Super Mario. Bueno. Y el Zelda. Bueno, lo que tú digas. Luego una consola, se han dicho muchas veces las características técnicas, ¿no? Que tiene dos cámaras, una por delante, una por detrás, que la pantalla principal es táctil y que por detrás tiene una especie de panel táctil que luego implementan en determinados juegos o aplicaciones. Está ahí. Luego tiene el acelerómetro o como demonios se llame, que es básicamente pues, que tú vas moviendo la consola y en determinados momentos... pues puede utilizarlo para algunas aplicaciones e historias. O sea, modo sacudida, ¿no? Sí. Okay. Sí, sí, sí. Luego, una de las cosas más gordas que te das cuenta, tiene dos sticks. Dos sticks cómodos. Por fin. Por fin. Incluso... Aquí un shooter se tiene que jugar cojonudo. Cojonudamente. Al principio es un poquillo raro cogerla. Porque, porque tienes como... No sé, se te hace raro. Tú, como las reminiscencias con respecto al mando de PlayStation 3 están ahí, ves que no es lo mismo. Pero bueno, el tacto es agradable, no pesa mucho y sobre todo ves que son unos sticks y unos botones chiquititos, pero que al contrario que en la PSP no te duele coger. Sí. Si tú puedes estar jugando a esto, yo he estado jugando a esto más de una hora y no te duele nada la mano. Es una cosa absolutamente natural. Entonces, eso mola mucho. Tiene una cruceta pequeñita, pero correcta. Y luego tiene sus botones L1, R2, que yo asumo que más adelante, si hacen el juego a distancia y demás historias, para que tú puedas jugar a juegos de PlayStation 3 en esto, se podrá remapear al slide, a la pantalla táctil de atrás, para que sustituyan un poco esa función. Eso estará por ver, no obstante. Cosilla, cuando tú empiezas, ves que tiene la pantalla táctil y está todo como dividido, como en cualquier móvil a la hora de la verdad, en aplicaciones, en burbujitas que tú vas tocando de forma táctil y puedes acceder. Una de las primeras que ves es la plaza de bienvenida, que son una especie de tutoriales sobre las distintas funciones de las consolas, resuelto a modo de minijuego, que tienen trofeo. Por ejemplo, hay una aplicación, que no sé si se llama Face Me o algo así, que lo que te propone es utilizar la cámara, que aprenda a sacar fotos de un modo básico, y que tú vayas buscando objetos en la realidad con los que formes caritas. Es decir, dos ojos y una boca. Yo, por ejemplo, le cogí dos paquetes de tabaco a mi madre el otro día, con la etiqueta esa de fumar, mata y demás, y puse pues algo en medio, no sé si era el teléfono o algo así. Lo puse sobre una superficie que hacía contraste y por ejemplo, luego una vez que ha detectado eso como una cara, de repente la parte de fumar mata la convirtió en ojo, en ojos que además pestañeaban y se iban moviendo, entonces de repente te anima la cara y el teléfono, las teclas, se convertían como en dientes que se iban moviendo. Son paranoia. Tenemos otra opción para ponernos desnudos delante de la consola. Wow. Sí, próxima semana. Tus dos huevos y... Oye, pues mira, mis dos huevos con dos ojos y una boca. Pues será la boca de otra persona. La boca de tu vida. En fin. Pero son muy largos los tutoriales, porque a mí una cosa que me aburre soberanamente. No, es simplemente que te dicen, aquí tienes este pequeño juego en el que puedes hacer esto. Entonces, de un modo intuitivo... Sí, que no te espantan, ¿no? Porque a mí los tutoriales... ¡En absoluto! Es que me tocan... Son minijuegos. Me aburren a muerte. Es una cosa que los odio. Por ejemplo, tiene... Son de largo algunos que dicen, ¡buah, vete por ahí! Tiene algunos juegos de la trapacifra, que es un juego en el que tienes que ordenar de forma... Tienes que ir viendo números que están desordenados en la pantalla y tienes que ir tocándolos en orden. Entonces te proponen un tiempo récord para conseguirlo. Y bueno, son minijuegos. La historia es que mientras que tú haces estas tonterías, encima te dan trofeos. Entonces, si estás especialmente desanimado, puedes probarlo. Nada de esto es imprescindible para... Pues para funcionar. Pero si lo haces, pues no es tan mal... Son un entretenimiento y eso. Luego tiene la función Maps, la función mapa típica. Tiene la función cámara, que puede sacar fotos en formato panorámico normal. Pero una cosa, la función Maps en plan GPS, ¿no? Sí, sí, sí. La consola tiene geolocalización. Pero tiene un programa de GPS que tú ahora mismo sin comprar nada aparte, ¿tú lo puedes utilizar en tu móvil? ¿En tu coche para...? En mi coche, pues no, verdaderamente no, porque yo no tengo modelos 3G ni historia, tampoco es una cosa que haya investigado ni me quite el sueño, ¿eh? Ah, vale, que va por... O sea, va rollo por Google Wi-Fi, Maps. En plan, sí, efectivamente. Los mapas de hecho, la función... Una función que ahora después explicaré, que es Near, ahora la cuento, va un poco por eso. Pero bueno, respecto a la cámara, hay que decir que algunos juegos la utilizan. Por ejemplo, Virtua Tennis. Es un juego en el que tú te puedes crear al personaje y un poquito te dice, a ver, pon tu cara más o menos por aquí. Y, hombre, no es infalible, no es la bomba, pero es simpático, funciona más o menos. ¿Y qué pasa si pones a tu perro que le cojas la cara, por ejemplo? ¿Te pues, coge la cara de perro? Es que no tengo perro, pero seguramente te la cogería, sí, okay, porque es lo que pille. Tiene que estar gracioso, ¿no? Imagínate un jugador de tenis con cara de tortuga. Contra Roger Federer. Mi perro contra Roger Federer. Yo, por ejemplo, mi nariz es muy redondeada, muy característica, y el juego la más o menos la capta bien. La lleva el juego. A ver, además es curioso que muchas veces te dice, ¿a qué altura tienen los ojos? ¿A qué altura tienen la boca? Sí, entonces, más o menos, claro, eso lo necesita porque a la altura de tu boca la consola va a ir metiendo como animaciones de ¡ah, qué contento estoy! Y te mete unos dientes que dice, esos no son mis dientes. Pero bueno, que más o menos es cumplidor. Sí, pero digamos que son unos primeros pasos, ¿no? De reconocimiento. Pero es simpático, claro. Dentro de lo que cabe. Se y luego atrevido ahí con un primer pasito. La cámara, pues, no deja de ser pues, una camaruchi, que no es la bomba, pero ahí está, oye, es un complemento. Y un complemento que, por ejemplo, para quien tenga, si hay alguien que tenga todavía un teléfono así un poco cutre, pero dice, ah, tengo wifi, me bajo en mi cliente de Twitter o de Facebook, puedo subir fotos que saque en ese momento. Entonces, pues bueno, o también tiene otra aplicación que es de Flickr, y es que verdaderamente todo el tema de redes sociales, Foursquare, todo eso, tiene sus aplicaciones para bajarlo. Sería imperdonable. De forma totalmente gratuita, evidentemente. Te acabo de sacar un trofeo. Guau. Y te estás pasando el juego por mí. Que no, he puesto el capítulo 1, que ya estaba jugado. Ah, pues genial. Bien, bien, bien. He sido consecuente, ¿no? Como los amigos de SV que juegan a Rayman en sus partidas. Uf, menos mal. Función, una de las burbujitas que te encuentras. La burbujita Near. Near es una especie de red social que combina lo que es la geolocalización con trofeos y actividades que lleven a cabo tus amigos. Tú al principio, cuando inicias la aplicación, te dice, ¿quieres compartir las actividades de tus compras? ¿O a qué juegas? ¿O si sacas trofeos? ¿Quieres compartirlo con tus amigos? Y dices, sí. Entonces, si tú puedes ver un poco las cosas que hacen tus amigos, ver, por ejemplo, Barrio juega a Rayman Origins por primera vez, o Claudio FRN ha pulverizado el récord de SV en MotorStorm, pero, no sé qué. Pero todo esto es solamente exclusivo de PS Vita, ¿no? O sea, es exclusivo de PS Vita. Van a salir cosas de ahí, ¿no? Sí. Sí. Porque decir, como he visto que se conecta también cuando sale gente conectada a la PS3, sale también. Digo, claro. Igual te salía alguna cosa de PS3. Hay también que decir que esta consola va totalmente unida a PlayStation Network. A PlayStation, lo estoy diciendo mal, a Sony Entertainment Network, a SEN. Bueno, PSN. Bueno, la historia es que va conectado. Entonces, si tú la tienes, estás conectado a internet, sí, puedes ver que un amigo se ha conectado a la Play. Puedes comparar trofeos, igual que haría en la Play. Decir que va bastante más rápido que en la Play. No entiendo por qué en la Play va tan lento. Es inexplicable. Porque es móvil, ilógico. En el iPod, es que te va mucho más rápido en cualquier otro aquí sistema. Va muy rápido y eso. Pero bueno, en Near, por ejemplo, hay movida. Es un rollo Street Pass, ¿no? Más es rollo Street Pass. Por ejemplo, tú te vas cruzando con gente, o con gente que hay cerca tuyo. Entonces utiliza Google Maps y te dice, en el esparragal no funciona. No tiene ni puta idea de dónde está. No sale Google Maps. Pero, por ejemplo, aquí eres un pionero. En casa de mi novia. Está en la calle Nuestra Señora Atocha. Entonces. Te saca otro trofeo. Así me gusta, señor Rosa. Joder, va a progresar. Esos típicos de elimina a 20 y tantos enemigos. Que el señor Rosa, en vez de estar escuchando, está jugando. Está probando las capacidades de la consola. Estoy haciendo para hacer un análisis más exhaustivo con así me gusta. Pero, por ejemplo, a ver. Tú ves que en Nuestra Señora Atocha hay 20 personas con la PlayStation Vita o en sus alrededores. Y dices, hostia, 20 personas. En esa zona yo he descubierto hasta 30. Joder. Y incluso a menos de... Utiliza Google Maps y te dice, a menos de medio kilómetro tienes... Que tiene menos de una semana esto, ¿no? Sí, sí, sí. Joder, sí. Pues eso es flipante. Hunde rápido esto. Sí. La cosa es que tú, por ejemplo, puedes interactuar con gente y decir, oye, te has cruzado tantas veces con esta persona. Estáis aquí al lado. Y de hecho, tienes un email, a lo mejor es Tom Hanks. Hice con un tipo, el que estaba a medio kilómetro mío, le dije, ¿sabes que hay un programa de videojuego que se hace en Murcia que se llama Confesiones de un jugador? Hombre, spam personalizado. Puede ser de los primeros en hacer spam, gracias, o sea, por medio de PS Vita. Y me dio las gracias por decirle, muchas gracias, tío, y incluso me ha comentado que le ha parecido la consola en sus primeros pasos y tal. ¿Pero le has dicho que sales tú en el programa o es eso en plan de hola, me gusta recomendar cosas a desconocidos? No, me gusta recomendar cosas a desconocidos. Tampoco era plan de decir, pues no. Ahora estará escuchando y dirá, joder, eras tú. Me he sentido utilizado, no. Bueno, la cosa es que te puedes hacer amigo de tus vecinos. ¿Tú te imaginas una reunión de la comunidad en la que dice tu vecino que te odia, que te mira siempre mal de repente? Tiene la en plan chascarrillo dice, oye, ¿y quién es el que tiene la PlayStation Vita? Y dice, soy yo. Y dice, renace el amor. Yo que siempre te odié. Esa cara de vinagre que tiene mi vecino. Yo que siempre te odié. Pues no, ahora te quiero. Ay, qué joder. Bueno, tiene otra opción que es las fiestas, las parties. Que básicamente es, pues, invita a un grupico de amigos y puede hablar con ellos. Las parties. Decir que de serie. La consola, incluso subiéndole el volumen en determinadas situaciones de ruido, de mucho ruido ambiental y demás, se puede perder un poquito, puede parecer bajo. O sea que mejor los cascos, ¿no? Decir que esto jugado con cualquier tipo de cascos que tenga, como si son unos auriculares del iPod, del MP3, por ejemplo en Uncharted, te dan todos los sonidos de la jungla, los disparos, la historia, y están muy chulos, vamos. Luego decir que tiene también pues un navegador que es bastante cutrón, tiene un reproductor de música y de vídeo. El navegador, que supongo que será GNU, ¿reproduce Flash? Yo creo que sí, pero tampoco lo he mirado tanto, ¿seguro? Si quieres míralo. Luego tiene un gestor de contenido y nada, por lo demás tienes por supuesto el botón PlayStation Network. Desde PlayStation Network puedes bajar vídeo, puedes bajar juegos. Los juegos que puedes bajar son los típicos de... Pues evidentemente, a ver, en juego, todos los títulos que han salido en tienda están disponibles aquí para comprar de forma digital. Y una cosa, yo por ejemplo digo, venga, me la compro, pero estoy tieso, no tengo un duro. ¿De demos cómo anda esto? Hay de demos va a tope de demos. ¿Hay muchas? Okay. Ahora mismo, alguien que esté dudando incluso, o que vaya mal, vaya justo de pasta, o que diga, me quiero esperar a pensar qué juego se va a adaptar más a mis necesidades. O si merece la pena, tal, o... Decir que hay demos para un huevazo de cosas. Hay muchísimas demos. Va a necesitar una tarjeta de memoria, eso sí. Sí. Y una tarjeta de 16 GB casi la he llenado, solo con demo y con historia. ¿Qué pasa como en el PS Store que te puedes pillar juegos de Play 1 o de tal? ¿O que se puede encontrar más cosas? Sí, a ver, puedes por ejemplo los minis de PlayStation que también se podían jugar en PSP son compatibles, pero con una excepción que está ahora mismo Sony intentando resolver. Si lo has recibido gratis por PlayStation Plus, te da error a la hora de reproducirlo. Oh, ¿sí? Van a solucionarlo. Hostia. Porque es una putada. Es una putada. ¿Y los de PSP qué? Los de PSP. No todos son compatibles, pero muchos te lo suele decir. Ah, qué fallo. Pero te los tienes que descargar desde ahí. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, un Valkyrie Chronicle está a 6 pavos ahora mismo. Te lo puedes bajar y dices, pues me falta esto. Y decir que esto, en esta pantalla... Y con estos sticks hace que algunos juegos que a lo mejor no te seducían mucho en ese momento, aquí diga, oye, ¿por qué no? Por ejemplo, el Vice City Stories a 8 pavos. Hombre, puedes decir, oye, es muy entretenido. Por ejemplo, la cosa es si reconoce el segundo stick. O sea, si no, juegos de PC, no que yo sepa. Por eso te digo, yo por ejemplo, recuerdo un Call of Duty que salió, bueno, el propio Resistance. Era injugable. Injugable no llega, era difícil, pero es complicado, de jugar. Complicado con el rollo de no de eso no sé, sería muy interesante que sacasen algo para poder remapear esos controles, pero oye, de cualquier modo, un Vice City Stories, yo no lo he jugado en PSP por pereza, auténtica. Y sin embargo, con este mando y con esta pantallita... Hombre, es muy entretenido, ahí te garantizo unas horas de entretenimiento. Muchas horas. Sí. Decir que eso, muchos títulos de PSP te lo indica, pero por ejemplo yo me compré el de Hannah Montana a 5 pavos para comentarlo en el programa. Caíste. Sí, al final caí y ahora mismo no es compatible. Ah, no. ¡Oh, mierda! Entonces me gasté 5 pavos y ahora tengo que volver a mi PSP o esperarme a que lo hagan compatible, Dios mediante. Tiene que estar al caer. Te han hundido. Llevaba un rato sin comprobarlo. Me consta que esto es prioritario para Sony. Exactamente. Hannah Montana ha caído también, Hannah Montana, Rock Out the Show. Están los minis. Luego decir, en cuanto a juegos, de esto que dice, pues he sido usuario de PlayStation Plus, me han regalado, yo en mi caso, vi que tenía 20 y tantos juegos de PlayStation Plus, de PlayStation 1, regalado y tal, y se pueden jugar a distancia. Si tienes una Play 3, configura el uso a distancia, sincronizas la consola, te dice, a ver, vamos a ver si hay alguna consola... Ahora mismo, algún dispositivo lo localiza y dice, introduce en tu PlayStation Vita los números que aparecen en tu Play 3. Lo mete y tú seleccionas en la Play 3. Uso a distancia. En ese momento, la pantalla de tu tele se desconecta y... ¿qué estás viendo, señor Rosa? Street Poker. Estoy viendo porno. ¿Estás viendo porno, chacho? Claro, para comprobar si el navegador funciona hay que meterse en las páginas habituales. Bien, bien. Bueno, la historia es que de repente pone uso a distancia y ve todo lo que se vería en tu PlayStation 3, pero en tu PS Vita. Bueno. Sin embargo, hay un pequeño problema. Tú puedes ver tus vídeos. Mis vídeos, yo tengo algunos de lucha libre y tal ahí, en mi disco duro. Y los puedes ver. Los puedes ver. Incluso está tu novia, tu mujer viendo algo y dice, oh, necesito ver algo distinto. Te lo copia al disco duro, uso a distancia y tú puedes estar con tus cascos viendo y a lo mejor estáis juntos, pero cada uno a lo suyo, ¿no? O dice, quiero jugar a un juego de PlayStation 1 y se juega exactamente igual aquí. ¿Cuál es el fail? Los de PlayStation 2, que han puesto ahora descargables unos cuantos, y los de PlayStation 3 todavía no son compatibles. El día que esto ocurra, Joder. Se va a vender el triple esta consola. Porque la posibilidad de decir, voy a jugar al Call of Duty mientras que estamos viendo cualquier Sexo en Nueva York de Cosmopolitan por enésima vez. No quiero verlo, pero... Oh, es que nunca pasamos juntos, quiero estar contigo. Sí, vamos, pues, he visto gente jugando en los claustros de instituto jugando al móvil con cosas de estas. O sea que vamos, cualquier cosa sería buena para, no, pero, para poder pasar el tiempo. Fíjate qué pasada. No obstante, a ver, en el uso a distancia hay que matizar una cosa. Tienes que estar más o menos en el mismo espacio, porque tú tienes que decir a tu consola uso a distancia a tu Play 3. Y te la tienes que reconocer. Pero bueno, tú ponte que un día... eso, la tele está ocupada o dices, me quiero acostar en la cama, pero quiero jugar un ratito. Y la posibilidad de jugar a tus juegos de Play 3, ahí, eso es una pasada. Claro. Pero bueno, un poco imperdonable, que por lo menos los de Play 2 no se puedan, porque diga, bueno, eso... los de Play 3, que bueno, que está más... Pero joder... Y molaría mucho que se pudiera, ¿no? Decir, eso lo puedes hacer ahora mismo a distancia. Han dicho los de Sony que van a sacar un emulador de PlayStation 1 aquí, para que tú te puedas llevar tus juegos de PlayStation 1 descargados del store y jugarlos en cualquier parte. Que en pantallita pequeña tú te dices, me cojo el Metal Gear Solid, que no me lo he jugado a lo mejor nunca, y pues me lo voy a rejugar aquí. Y dices, oye, ¿por qué no? Entonces, son cosas que, oye, no, a mí están ahí. Es una funcionalidad que a mí sí que me convencería decir, joder, porque cuántas veces está pillada la tele, con cualquier mierda, y tú pues puedes echarte tu partidilla. Claro, pero es que estaría súper bien. Luego, historia. A ver, el juego entre plataformas. Es una cosa que está ahí. Está ahí y, por ejemplo, han sacado títulos que son compatibles. Tú te gastas a lo mejor 8 pavos, 6 pavos, lo que sea. Y los puedes jugar tanto en pantalla grande como en la Vita. En cualquiera de los dos sistemas. O tengo Wipeout y los DLC de los circuitos y las expansiones extras. Pues si yo me compraba el Wipeout en Vita, me puedo descargar esos circuitos extras de forma absolutamente gratuita. Pero con el Marvel vs. Capcom también lo han hecho. Si te has comprado alguno de los personajes, lo puedes jugar también en Vita. Sí, luego también Hustle Kings. Un juego que yo me compré a 2 pavos para PlayStation Plus, baratito y eso. Me lo pude, aquí fue el día de lanzamiento, estaba descargable. Y dice, aquí está, gratis para ti. Guay. Son detalles, que es decir, oye, y creo que por ahí se pueden conseguir unas cuantas ventas de los juegos que aprovechen eso. Ya yendo a contenido fuerte de Vita, pues están todos los juegos que han salido a la venta, están todos disponibles. Se supone que un pelín más barato. Pero claro, si tú estás familiarizado con las tiendas españolas, sabes que en Game no te van a bajar ni un céntimo, pero en MediaMarkt sí que los vas a tener esos 3-4 euros posiblemente más baratos. Uh-huh. Y pasa una cosa. Si tú te lo compras en descargable, a lo mejor un FIFA te ocupa casi 3 gigas. De una tarjeta de 16, dices, pues a lo mejor me compensa tener mi tarjeta con el FIFA. Seguro. Y no me estoy consumiendo ese espacio en la tarjeta, ¿no? Sí, porque lo puedes necesitar y luego ¿qué? Claro, decir, la gestión de contenido en ese sentido es buena, porque si tú has comprado un contenido, pues luego borra, y si te lo tienes que bajar de nuevo, te lo bajas de nuevo. Ajá. No hay problema en ese sentido. Yo una cosa que he visto para bajar el material que tú quieras ejecutar, lo más cómodo a la hora de la verdad, es decir, me conecto a al store de la Play 3, me lo bajo desde ahí a la consola, y luego la mitad esa del cable de cargador que he dicho, la copia, ¡pum!, transferir contenido. ¿Por qué? Porque la consola esta, tras 5 minutos de inactividad, se pone en modo espera. En modo espera no te está bajando. Ajá. Entonces, pues yo prefiero la Play 3, ahí la tengo, a lo mejor estoy jugando o estoy haciendo algo, y decir que además el ritmo de bajada es mucho mayor en Play 3. Entonces, pues una vez que se ha bajado todo, me lo copio en un momentico y súper cómodo. Con temas de me compras este juego o lo que sea, si tienes que borrar, bajar, no hay problema porque siempre es tuyo. Ahí no hay chanchullos ni historia. Por eso. Puede ir jugando con eso. Decir que, relacionado con esto de comprar juegos, cuando tú ejecutas uno, se supone que los trofeos... solo puedes liberar trofeos en el sistema en el que has ejecutado ese juego y en esa cuenta. ¿Qué quiere decir? Que el señor Rosa se compra la Vita... Yo le puedo dejar el juego, él puede jugarlo, pero no puede disfrutar de los trofeos. Hasta donde... A mí no me parece... A ver, como al señor Rosa se la sopla... Y a mí, la verdad, que los trofeos... Puede seguir disfrutando del juego. ¿Qué pasa? Si yo me lo compro digital, no solo me está ocupando más espacio, sino que no se lo puedo dejar al señor Rosa, a no ser que le deje mi consola. Claro. Entonces, eso va a ser ahí un punto de inflexión a la venta de a la hora de vender juegos. Es que 16 gigas me parece demasiado poco, para tal y como está ahora mismo la cosa. Bueno, Muy poco. Lo que, hombre, a la hora de la verdad se supone que no tienes tantos juegos de momento. Joder, ya, pero si te lo hacen descargable, a poco que te salga uno gordo de 5 gigas, ya te eso, te un FIFA o un Virtua Tennis. Jodiendo la tarjeta. Sí. Ya, pero ahí se supone que tú puedes gestionar tu espacio, pues ya sea desde un PC o desde la Play 3, que no te ponen muchas dificultades en varias. Eso. Claro. Tener varias tarjetas. Claro. O imagino que pronto sacarán más grandes. Una de 16, que se le pone unos 50. 50. Pero en el 3x2 de Carrefour se te queda en 33. Bueno, pero... Pero claro. Sí, no obstante, en el tema de las tarjetas, hay 4 modelos. 20 pavos, la de 4 gigas. Hambre para... ¿Cómo era? Pan para hoy, hambre para mañana. Hambre para esta tarde. Sí. Te das cuenta enseguida... Es que en los primeros compases te das cuenta que necesitas más espacio. Luego, hay una de 35 pavos que es de 8 gigas. Y a la hora de la verdad es mejor hacer el sacrificio, poner un poquito más y decir, ahí estamos. ¿Por qué eso? Es que me bajo un juego de PSP que esté baratico, que dice, ¡guau! El Metal Gear me lo han puesto barato. Pero ya me estás follando... Un montón de espacio. Claro. En fin, eso cada uno decide. Cosas positivas, que aparte de tantos juegos para descargar, hay muchos que tienen demo. Tú te metes en la sección demo y en la sección demo hay poquitas demos de verdad que diga, oh, estos son demos. De hecho, vamos a entrar ahora mismo en directo. Estamos entrando al PS Store. Señor Rosa, cuenta un chiste mientras que esto entra. Esto es un calvo que entra en una peluquería y dice: uy, perdón. Wow. Y ahora aquí te dice: espera un momento. Espera un momento, eso que otro chiste. Sí, espera un momento que me ría. Vaya. ¿Qué le dice un semáforo a un coche? No me mires, que me estoy cambiando. Por favor, que esto se cargue ya. Si no, lo voy a matar. Bueno, a ver. Venga, que en demo hay muy poquita cosa. Bueno, por lo que estoy viendo, esto ya se ha cargado. Ahora lo han cambiado, menos mal. Es que el día de salida te ponía solo los juegos que tenían demo, como Dynasty Warriors, el FIFA, el Mod Nation Racers. Ahora ya han puesto demo de todo. Lo han organizado más. A ver, demos que tienes disponible. Un juego hecho en España que se llama Amen. Tiene demo de Asphalt Injection. El título este de coche. ¿Hay alguna plataforma portátil que no tenga un Asphalt? Bueno, es un clásico. Ya, el Dynasty Warriors, Next, Dungeon Hunter Alliance, del FIFA, de Hustle Kings, de Little Deviants, de Lumines, demo espectacular, juego espectacular. The Mod Nation Racers, de Motor Storm RC, de Rayman Origins, de Reality Fighters, de Super Stardust Delta, del Top Darts, de Uncharted y de Wipeout. Que, en fin, te compras la consola y dices: tengo dudas, voy a bajarme unas cuantas cosas. No te vas a quedar con las manos vacías. Luego, además, hay unos cuantos juegos, de hecho, son tres, que se pueden descargar de forma gratuita, que son Table Football, Cliff Diving y Fireworks, que son aprovechan la realidad aumentada. Las tarjetas esas de realidad. ¿La has probado? La he probado poco, la he probado un ratito antes en casa de mi abuela, después de comer. Entonces prefiero esperarme un poco a comentarla. También está la demo del Unit 13. Entonces, oye, que hay material para probar y estar entretenido, tío. Sí, sí, si tienes dudas o si vas mal de pasta, al menos te puedes conformar un poquillo, poco tiempo en realidad, pero al menos puedes echar un ojico a lo que hay. Entonces, más o menos, con lo que yo te he contado, ¿qué sensaciones tienes, señor Rosa? Pues nada, buena consola. Tiene que bajar de precio. Soy un cundre. No, pero bien, sobre todo, fíjate, a mí más que la potencia gráfica que tiene, lo que más me llama la atención es el segundo stick. Algo que una plataforma que las portátiles deberían de tener de hace ya 7 años. Desde la Game Boy tenían que tener dos sticks. Ya. Porque la verdad es que era una limitación muy gorda, muy gorda. Así. Luego, más sensaciones que tengo yo con esta consola. Y esto... ¿De batería? ¿Qué tal? ¿Cómo va? A ver, de batería... En realidad son 4 horas. Uh-huh. Pero tú puedes estar 1 hora jugando con la carga y no estás temblando en plan... ¡Oh, me voy a quedar! No. Puedes estar jugando un buen rato. Y sí es verdad que luego enseguida te da el aviso al ratito, a las 2-3 horas, de... Oh, dentro de poco te vas a quedar sin batería. Uh-huh. Pero tú te aguantas un viaje... A Madrid, por ejemplo. Sí, sí. En unas 4 horas, 5, ya el ratico ese tendrías que hablar a lo mejor con el que tengas al lado en el autobús, pero bueno. Oye, esto, claro, en comparación con un tablet, pues es que tiene un procesador diferente. Ah, es distinto. Pero un tablet, por ejemplo, tiene muchísima más autonomía, generalmente casi a veces 10 horas, que dice, joder. Pero oye, el maquinón... que es la Vita, que es un maquinón, es una gran consola que sorprende y a la que se le puede achacar una cosa, que, a ver, siempre cuando sale una consola de lanzamiento, siempre a la gente se le llena la boca con ¡oh, es que la Super Nintendo o la Nintendo 64 tenían unos grandes juegos vendeconsolas, que era pues los Mario, siempre! Salía el Mario 64 o salía el Super Mario World, sin ir más lejos, ¿no? ¡Qué grande! Que eran grandísimos juegos, pero eso, de lanzamiento, de ¡oh, me tengo que comprar la consola! Y encima iba incluido. Toma ya. Solo lo podías conseguir comprándotela. Uh-huh. Aquí no existe ese caso. Han cambiado las cosas, pero sin embargo, vamos a pensar por un momento en catálogos de lanzamiento. Vamos a pensar en catálogos de lanzamiento de los últimos años, 360... Wii, vamos a pensar incluso en Nintendo 3DS. Y tú, cuando te acuerdas de eso, ¿qué recuerdas? ¿Lanzamientos? Sí. Suelen ser un poquillo... ha habido de todo, ¿no? Pero normalmente son juegos que no aprovechan al 100% la consola debido a que los programadores también necesitan un recorrido y un conocimiento de la plataforma. También no siempre están muy surtidos. Yo ahora mismo, por ejemplo, recuerdo la Xbox cuando salió, que estaba el cameo. Estaba el... Need for Speed Most Wanted, el Gun... Este de Perfect Dark, ¿era? Sí, el Dead or Alive, pero, claro, a ver... Cosas que ahora mismo se han quedado muy desfasadas... Pero estamos siendo, por ejemplo, optimistas. La Xbox 360, dentro de lo que cabe, tuvo un catálogo de lanzamiento pasable. Dead Rising, por ejemplo, casi de la primera... No, salió al año. Sí. Salió al año. Pero siempre los comienzos son duros. Pues aquí Sony se ha encargado de que los comienzos no estén mal. Achaques que se le han hecho a un catálogo de lanzamientos como este, que incluye títulos como Marvel vs. Capcom 3, Blood Blue, Continuum Shift, el Rayman Origins, FIFA 12, Virtua Tennis 4 World Tour, el Uncharted Golden Abyss, Wipeout 2048, Ninja Gaiden Sigma, algunos descargables como Escape Plan, Super Stardust... MotorStorm RC, pues dicen que hay muchos de estos títulos que son refritos de títulos anteriores. Sí. Es totalmente cierto e innegable. Pero bueno, tampoco digo que sean malos. Pasa una cosa, que es que yo me paro a pensar en los primeros pasos de la Nintendo 3DS y eran todos refritos de mierda. Sí, además de juego antiquísimo. Tiene manía esa consola. Es que el lanzamiento me pareció desolador. El lanzamiento fue una traca. No, el lanzamiento lo que pasa es que te decían, sí, sí, va a tener un catálogo inicial de los más grandes. Y luego a la hora de la verdad, no había nada. Salieron la mitad. No había nada para comprar. Y era una putada. Aquí es verdad que he dicho muchas cosas que se pueden disfrutar en sobremesa. Pero la historia es, quiero disfrutarla en sobremesa. No, y no es malo. A ver, yo por ejemplo, Virtua Tennis 4, título que he jugado y que voy a comentar la semana que viene en Confesiones de un Jugador. Titulazo que es una mejora, una vez más, de la fórmula Virtua Tennis, el clásico arcade de tenis de Sega, maravilloso. Pues aquí mejorado en su cuarta entrega. Oye, a lo mejor en mi consola no me apetece ponerme a jugarlo porque quiero estar partiendo cabeza y haciendo otras cosas. Otras actividades así más productivas, ¿no? Más educativas. Pero a lo mejor mi novia se acuesta pronto, yo no me quiero quedar despierto, me quiero acostar ahí con ella, pero ella se duerme, pasamos un ratito de, ah, venga, ¿cuánto te quiero? Jiji, jaja, venga. Y yo digo, hostia, ¿y ahora qué? Y a lo mejor mi tiempo de juego me apetece disfrutarlo y precisamente en ese rato yo me puedo echar mis partidos al Virtua Tennis, que es un juego además rejugable y que decir que encima tiene un montón de slots por si hay varias personas en tu casa que quieren jugarlo. Entonces es una cosa que dice, oye, Virtua Tennis, FIFA, yo me voy a la playa solo con un FIFA y solo con un FIFA me puedo apañar. Hombre, me puedo apañar un mes entero, en realidad. Tiene horas de juego garantizadas, eso sí. Claro. Y te puedes jugar una liga y te puedes jugar... lo que sea, y te puedes apañar, ¿eh? Y varias, claro. Te puedes apañar, y es un FIFA que, bueno, pues lo habéis estado probando vosotros. ¿Qué os ha parecido las primeras sensaciones de este FIFA? Muy bien. Hombre, yo muy en la línea de los FIFA, ¿no? Pero muy entretenido. Muy bien. Lo que pasa es que también es lo que hemos comentado, que quizás, yo he estado jugando al FIFA, y he estado jugando así alguna cosilla mientras que estáis hablando. Hemos visto también la demo del Wipeout, y hemos visto Uncharted, y claro, son mucho más espectaculares que el FIFA. ¿Pero por qué? Porque yo creo que el tipo de la característica del juego, el FIFA, no explota al 100%. Es una fórmula muy definida. Exactamente, sí, no explota al 100% es la característica. Es una línea que año a año crece, pero muy poco, muy poco. Entonces, a poco que vayas siguiéndolo todos los años, ves que varía muy poquito, muy poquito. Te vas acostumbrando a esas variaciones y bueno. No, pero que, por ejemplo, sigue siendo muy entretenido. Sí, pero que es un juego que, por ejemplo, en PSP, ahora mismo, lo puedes disfrutar, yo creo que igual, sí. Quitando las funciones online, que estarán bastante mejor. Pero hombre, se ve bastante mejor. Sí, se ve sí, mejor, pero me refiero... Pero no es la diferencia que puedes ver, o sea, tú al FIFA puedes jugar, al Uncharted en la PSP no. Bueno, ¿qué te ha parecido Uncharted, por ejemplo? Las sensaciones tras probarlo. Bastante parecido al de sobremesa. Es verdad que no es igual. Bueno, te tienes que acostumbrar un poquito al... Pero la experiencia Uncharted está bien trasladada. Sí. El Wipeout me ha parecido súper espectacular, muy una sensación de velocidad. Increíble. Y un detalle del gráfico. Sí, muy cuidado. Muy bueno. Cuidado, Rayman Origins, yo creo calcado. Que se, ¿es posible que sea mejor el Wipeout este que el de la Blade 3? Porque... No, yo es equivalente, ¿eh? Uh-huh. Es bastante equivalente. Es que el de la Blade 3 también es muy espectacular. Entonces, oye, luego juegos que a mí a lo mejor no me apetece jugar en portátil. O incluso los pros dicen, no, esto se juega en consola con un stick bueno. Pero hay gente que disfruta los juegos de pelea en portátil. Pues hombre, mira, es eso, porque hay juegos que ganan, en pantalla pequeña ganan. Hay otros Marvel vs. Capcom se ve prácticamente igual, claro, hay otros que en pantalla fútbol, grande. Pero bueno. Blood Blue se ve de putísima madre en pantalla pequeñita y tal. Oye, Rayman es la misma experiencia, solo que sin multiplayer. Pero es un juego... precioso y alucinante. Os está vendiendo la moto. ¿Sabéis por qué se ha comprado Ravenflow la PSP Vita? ¿Por qué? Para jugar a Dual Stick Shooters. Estoy aquí con el Super Stardust. ¿Qué te parece Super Stardust? ¿Tiene dos sticks? Pues nada, muy bien. Pero también hay otro juego que... Bueno, lo bueno es que... No aprovecha. El segundo claro. Stick es lo que te permite jugar a Dual Stick Shooters. Como luego, la palabra. Es verdad que tenemos más refrito. Ninja Gaiden Sigma. Pues ahí está. Es exactamente el mismo título. Ese está, aquí hecho, lo tiene. Está hecho con mala leche. Porque está hecho pensando en que la gente va a tirar la consola frustrada. Si es como lo generando perros. Muy bien. Exactamente. Para romper. La gente tire la consola al suelo, la destroce. Y luego se van a comprar otra nueva. Pero bueno, yo lo que veo. Y eso lo comentamos el otro día cuando hablamos de. Oh, me compro la Vita, no me la compro. Pues. Es que creo que estos juegos tienen su espacio aquí. Aquí, por ejemplo, los remasters HD, el Metal Gear Solid Collection. Que dice, estoy pagando 40 pavos y tengo 3 juegos, cada uno con su set de trofeos. Y puedo disfrutar de la saga Metal Gear optimizada para la máquina. Uh-huh. Y o los Jak and Daxter, que no van a salir de momento, no está confirmado. Pero tú te imaginas tu Jak and Daxter... Que dice, pago a lo mejor 40 pavos que en consola de sobremesa, pues prefiero disfrutar de otras experiencias un poquito más grandes, pero sin embargo, estoy ahí en mi cama o estoy de viaje o tal, y creo que ese es justo el momento en el que tú puedes disfrutar de eso. Aparte, la posibilidad de recuperar juegos de PSP en condiciones óptimas, mejor que los puedes jugar mejor que en una PSP. A mí esta consola me está gustando mucho y me está convenciendo el rollo. Creo que el lanzamiento está siendo muy fuerte y una de las incertidumbres que pueden quedar ahí es ¿ahora qué? Pues ahora lo iremos viendo y lo vaya a poder ir viendo aquí en Confesiones. Yo por mi parte, a la hora de trasladar opiniones sobre los juegos y análisis un poco más detallado, lo quiero hacer poco a poco porque quiero disfrutar lo que tengo. Y eso, lo que tengo ahora mismo son un pedazo de tetas salvajes que ha puesto el señor Ross aquí en pantalla. Está comprobando la calidad de la pantalla OLED. Calidad de imagen buena. ¿Qué me dice? ¿Hasta dónde se amplía eso? Bueno. En la 3DS se verían 3D las tetas. Chicos, ¿alguna conclusión de tu primer contacto con la Vita, señor Rosa? Nada, bastante positivo. Yo digo, sí. Buena, yo considero que es buena compra. Yo no me la voy a comprar, de momento. Porque no tengo un duro. Pero estaba bastante bien. Lo que pasa es que ahora es ver, después del apretón inicial, pues el catálogo que va a venir. Van a venir cosas buenas, sí, que sí. Ya iremos viendo. Mira lo que le ha venido a esta de la foto. Bueno, Fermín, ¿qué te ha parecido a ti lo que llevas? Yo, hombre, me parece bastante interesante. Lo que pasa es que, bueno, pues de momento yo también esperaré un poco a ver qué tal, a ver cómo evoluciona de precio, los títulos que salen. Lo que sí, creo que ha tenido muy buena acogida, ¿eh? Mejor de la que yo me esperaba. Sí. Esto en Japón ha tenido una acogida un poco fría, pero sin embargo en España y en la comunidad de confesiones de un jugador... Es que no se meten en el foro www.confesionesdeunjugador.es, que nos cocemos allí con nada. Ha sido bestial. Fue comprarnos los primeros y caer todos días como mosca. Sí, ¿no? En plan de... ¿Me habéis puesto los dientes largos? Sí. Uf. Luego, pues bueno. Un chascarrillo más de curiosidad, porque de esto de... A lo mejor no veis la máquina, no sabéis cómo es, tenéis curiosidad. Pues yo, antes de iniciar un juego, tengo la posibilidad de leerme el manual, acceder desde el navegador todos a la página oficial. Todos hacemos eso, leer el navegador. ¿Quién juega algo sin leer al manual? No, nadie. Pero historias, por ejemplo, tú puedes ver qué amigos tienen el juego y qué actividades relacionadas hay. Por ejemplo, es que ahora he cogido el Virtua Tennis, que lo tengo solo yo, y Victoriño. Ah, mira, pues aquí está Victoriño, que dice, Víctor ha sacado el trofeo Un Golpe con Ganas, y yo puedo pinchar en el trofeo, me lo carga, me pone la descripción, y yo todavía le puedo poner un comentario o un mensaje relacionado o un me gusta. Que le han añadido el rollito ese de red social, pero que precisamente en un juego que dice, justo estoy ahora mismo con el calentón de Virtua Tennis, uh-huh. Anda, Victoriño lo jugó. Pues le mando un mensaje. ¿Cómo te sacaste esto? ¿Cómo tal? Y pues es una tontada, pero sí que te da la sensación esa de comunidad o de decir, oye, voy a compartir esto con mi amigo. Entonces, a mí me está encantando la consola, no me arrepiento en absoluto, pero bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro. Cómo evoluciona, ¿no? A ver qué tal. Uh-huh. Y es el momento del briconsejo de la semana, traído por el señor Rosa. Ya que no te quieres comprar la Vita y conseguir que muchos confesores sean más felices con esa esperadísima bajada de precio, espero que nos traiga un briconsejo interesante. Son los confesores, esperan eso, ¿eh? Hay gente que se ha cambiado el nick en el foro. Sí. El Chicho, ¿qué nick se ha puesto ahora? Señor Rosa, cómprate la Vita. Yo también le he cambiado el nick. Ahora le llamo cabrón. Ajá. Bien, bueno, hoy vamos a ver cómo desde... Porque claro, los que tienen dispositivos iOS, como está el iTunes, pues se bajan los podcasts tan felices. Uh-huh. Y en Android hay varias opciones para poder abonarse a un podcast. Entonces os las voy a explicar. A ver. Bien, bueno, tú sabes lo que es un feed, un feed... Pues yo aprendí lo que es un feed básicamente porque tenía que aprender a subir los programas de confesiones de un jugador y cada podcast siempre lleva un feed, que es básicamente como lo que le manda la señal al cliente que te permite descargarte ese material. Exactamente, como que esto ya está. Sí. Bien, bueno, hay varias opciones dentro de Android. Está el Google Listen, que es el oficial de Google, y es uno del más conocido, así se suele usar bastante y es bastante cómodo, que es el que voy a explicar yo hoy. Se llama Beyond Pod. Hay que decir que hay una versión normal para móviles, que es la que voy a comentar ahora, porque supongo yo que será la que más gente tendrá. Uh-huh. Y hay otra versión específica para tablets, que sería Beyond Pod for Honeycomb. Eso pues cada uno se coge la que mejor le venga. Bien. Uh-huh. Entonces, bueno, tú cuando pones el programa este por primera vez, el Beyond Pod, te sale pues una especie de menú de deportes. A ver, sí, hay news, noticias, sports, deportes, entretenimiento, ciencia, todo en inglés. Todo en inglés. No sé si habrá alguna opción para cambiarlo ahora mismo. Mira, negocios y finanzas. ¿Eh? Sí, muy sí. Importante, wow. Wow. Bien, ¿qué pasa con esto? Que ya no, lo malo no es que esté en inglés, que puede ser algo malo, sino que también la mayoría de los podcasts que te salen aquí, que hay que reconocer que no te salen muchos, pues están en inglés también. Uh-huh. Entonces, pues vamos a meter algún podcast así español, por ejemplo, el nuestro. Bien, nosotros estamos viendo este menú que pone News, Sport, no sé qué, no sé cuánto. Abajo a la izquierda tenemos un botoncito que es para reordenarlo, para reordenar la lista pues, en función de... Reorder, sí. Y a la derecha, que es la que nos interesa, tenemos Add Category. Las categorías son, pues digamos, cómo tú quieres ordenar los podcasts. Por ejemplo, pues voy a dar Add Category y voy a decir una categoría que sea... ¿El mejor podcast del mundo? No, videojuegos. Videojuegos. Hay veces que ni eso. Sí, vale. Le puedes poder cambiar el color a la categoría y tal, lo que tú quieras, ¿no? Ya lo acabo de hacer. Entonces tengo ahí una categoría que es videojuegos y no tengo feeds dentro de él. Cero feeds. Entonces, pulso encima de él y me meto dentro de lo que sería esa categoría. Como no tenemos nada, ahora mismo pues sale un cartelito que dice There are no feeds in this category, que no hay nada... No hay ningún feed en esta categoría. Pero abajo a la derecha tenemos un botoncito que dice Add Feed. Añadir un feed. Añadir un feed. Bien. A ver. Vale, aquí tú tienes opciones. No sé si alguien de los que nos está escuchando, supongo que sí. Si no, pues recomiendo que le eche un vistazo porque está bastante bien utilizado Google Reader. Que el Google Reader, al fin y al cabo, es un lector de feed. Tú te puedes poner a abonar, por ejemplo, a leer las nuevas noticias de los periódicos o del Mary Station o de cualquier cosa. Incluso también te puedes abonar a un podcast, de manera que cada vez que tú te metas en tu Google Reader, que te que meter con la vez tiene un nuevo episodio. Exactamente, te salgan los episodios. Bien, si yo tuviera eso ya configurado, pues directamente hay un botoncito que pone importar desde Google Reader. Yo metería aquí mi clave de mi correo Gmail, mi cuenta Google y tal, y me lo importaría y lo tendría todo dentro. Pero como no lo hemos hecho eso antes, vamos a ir desde cero. Entonces arriba pone Search by Name or Topic, buscar por nombre o entonces o tema. Sí, nosotros vamos a poner confesiones de un jugador. ¿Qué pasa con esto? Que esto es para buscar feeds. Pero las feeds no son siempre de archivos de sonido. Es un poco puñeta. O sea, si ahora mismo pongo confesiones de un jugador y le doy a buscar, me va a salir, va a buscar por toda la red, estilo buscador Google, todo lo que encuentre que ponga confesiones de un jugador. Entonces me van a salir varias. Se está cargando ahora mismo. Lo estoy haciendo ahora mismo en directo pues para decirlo. Entonces, por ejemplo, pues mira, sale confesiones de un jugador. Hace 6 días. En confesiones de un jugador nos gustan las acciones solidarias y tal y cual. Aquí el... pues es el post que del que estuvimos hablando sobre la nueva el nuevo plan de donaciones de un jugador. Uh-huh. Bien, normalmente tenemos que leer un poquito. Por ejemplo, el primero, ya digo, es un feed de comentarios, que eso podríamos leer los comentarios más actuales aquí, ¿no? Pero no, realmente no, el programa este no está muy optimizado para eso, está para escuchar. Entonces, si leemos, uh-huh. Abajo pones podcast, confesiones de un jugador, en confesión de un jugador. Todos los audios y podcast de confesiones de un jugador. Ahí podemos hacer una preview, ver de qué va, o suscribir. Si le damos a suscribir, pues magia potagia lo incorpora a nuestra categoría. No, como lo he hecho desde la categoría de videojuegos, se metería en la categoría. Entonces, de ya está en tu categoría. Sí, está. Cosas. Aquí también, por ejemplo, está confesiones de un jugador, Unplugged, que también sale. Si tuviéramos algún problema, podemos poner podcast, podemos poner audio, para que la búsqueda sea más... Como en cualquier buscador, ¿no? Sí, sí, exactamente. Pero ya es ponerlo, y una vez que lo tienes metido, te sale en... Te sale podcast. Te dice que eso es un podcast, ¿no? Sí, te sale pues aquí la lista, por ejemplo, confesiones de un jugador. Aquí pone 20 de febrero, que es la fecha en la que se ha actualizado por última vez. Y pues te sale... No solamente te salen los archivos de audio, sino que te sale pues el resumen que Mr. Ravenflu pues, todas las semanas hace con mucho amor. Uh-huh. Cariño, por ejemplo, confesión de un jugador 84. Ravenflu, señor Rosalisco, reciben a Jesús Fabre, la mente pensante, patatín, patatán. Tenemos opciones de descargar o escuchar por streaming, uh-huh. que también es una cosa. A ver, vamos a escuchar por streaming el 84. Wow. Me te escucha. Entonces tú esto te lo puedes bajar al teléfono directamente. Sí, sí. Y decir, pues me voy a dar un paseo y me lo llevo en el móvil, me lo bajo directamente al móvil sin hacer paranoia de, tengo que conectarlo al ordenador o pasarlo. No es necesario en absoluto. O sea, te lo puedes descargar aquí y lo vas escuchando. Ok, ok. De todas maneras, esto es una opción. Hay más opciones. Yo recomiendo esta porque es la que más... Beyond Pod. Sí. Beyond Pod. Ahí estamos, Pedro, en streaming. Vale, vamos a bajar esto. Bien, ok. Ya digo, como esta es una opción, pero hay más, os recomiendo la página de El Androide Libre, que siempre la recomiendo porque me parece que en el mundo de Android es la mejor página que hay. Hay muchas, pero uh-huh. Esta es la que más me suele gustar. Que tienen un especial sobre podcast, un especial podcast en Android, como con herramientas para descargarte. Está Beyond Pod, hay una que es Podcast, con cast, o sea, con K, el Google Listen. Hay dos Hicieron un especial podcast en Android en mayo de 2010 y otro en julio. BeyondPod lo califican como la aplicación todoterreno, sí, para... el todoterreno. También una cosa que tiene es que tú puedes ponerte un widget en el escritorio del teléfono. Que te hace como un player para ver el contenido, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, es gratis. También sería Dogcatcher, que, bueno, según la página esta del Android libre, es el mejor. Lo que pasa es que el problema es que son $7. No es problema tampoco. Y si estamos en confesiones usar... que nos gustan las cosas gratis. Sí, sí, pero bueno, que si lo vas a usar mucho y tal, pues... Oye, decir que en el que has comentado, en BeyondPod, ¿había versión de pago, puede ser? Sí que hay alguna historia para desbloquear. Lo que pasa es que yo, lo que he usado, a mí no he tenido ninguna limitación. O sea, que si os piden en algún momento que paguéis, nada. Eso es, trasteáis bien que no hay que pagar. De hecho, aquí en el Android libre te lo ponen ya como gratis. O sea, no dicen que haya una versión de tal ni de cual. Bueno, ¿tú tienes Android, Fermín? No, todavía no. Ajá. Ok, ok. En ese sentido estoy bastante atrasado, pero vamos. Pues en breve me actualizaré. Muy bien. Bueno, pues aparte de esta recomendación, de este pequeño briconsejo, os voy a decir una cosa. Resulta que en nuestro feed, para que no sea una cosa muy pesada y también por la configuración que tenemos en la actualidad, en el nuevo feed solo se pueden descargar los últimos 10 episodios que hemos hecho de Confesiones de un Jugador. Sí. Aparte de eso, si queréis escuchar los primeros, podéis ir a iTunes y descargaros los primeros que hubo y tal desde el antiguo feed. No obstante, si dice, quiero todo lo que ha salido de Confesiones de un Jugador, pues hay una página que es www.archive.org. Tiene un buscador y archive.org es como... está financiado por una fundación que lo que quiere es que se guarde la memoria en audio, en vídeo, en texto, de una serie de la cultura del mundo. Y de la incultura, pues estamos nosotros, bueno, también. Ahí está la cosa. Entonces, tú vas a Archive y tiene un buscador. Entonces tú escribes CDUJ y en la barra derecha está todo en inglés, pero te dice ordenar por date, por fecha. Entonces, por fecha, tú puedes ver los últimos programas que se han puesto con el sello de autor CDUJ, que es como siempre pongo los Unplugged y los programas normales. Entonces, en orden inverso, os podéis descargar desde ahí. Dice, aquí está Confesiones de un Jugador 36. Pincho. Y luego desde ahí te aparece un player para escucharlo en streaming. O si le das al botón derecho donde te pone MP3 y guardar como, te puedes bajar ese audio. Entonces, si alguien se ha incorporado ahora y no sabe dónde bajarse esos primeros episodios que hicimos... Uh-huh. Pues lo puede hacer desde www.archive.org. Así que, si os parece, oye, vamos a ir recogiendo. Vamos a ir recogiendo, sí. Oye, qué ordenadito, qué bien, qué completo nos ha quedado esto, ¿no? Sí, sí. Fermín, ¿qué tal? Muy bien, ha sido una jornada muy productiva. Poco cervecera, hoy exclusiva, por ser un poco domingo, resaquero. La resaca hace milagros. Pero bien, ¿tú bien. Hoy te has levantado con resaca, señor Rosa? Sí. ¿Y tú, Fermín? Yo también. Sí. Entonces, eso explica por qué no hemos bebido la 6 San Miguel Selecta y sí, otras 3 latitas más. Poca cosa, pero bueno. No está mal que un día estemos calmados, por Dios. También es verdad, ¿eh? No va a ser siempre cervecero a tope. No. Oye, os recordamos que si queréis un poquito más del universo Confesiones de un Jugador y acceder a la mejor comunidad online que pueda tener un podcast de videojuegos que cada día recibe nuevos miembros en la familia, tenéis que acudir a www.confesionesdeunjugador.es y oye, ya que os pasáis por ahí a cotillear, registraros, que son 5 minutos, y... participar, daros a conocer, porque hay muchas cosas que compartir con una comunidad que siempre, a la hora que te conectes, hay posts nuevos. Yo me he dado cuenta de una cosa. ¿Qué? Los fines de semana, por la mañana, postean muy poca gente. ¿Es que lo hace todo el mundo en el trabajo? Vaya un país tenemos. Bueno, Tú un lunes te pones y cada hora 10, 9, o sea... Odio 10, 9. 10, 9, digamos, foros, o sea, post que se muevan. Que están moviéndose a tope. Sí, sí. Eso es que los fines de semana es tema resacoso. Los fines de semana estamos... O la gente se va al campo por ahí. El domingo por la tarde empieza un poco a calentarse la cosa, pero bueno. A ver, bueno, pero siempre hay... Gente nueva que tenemos... Tenemos a Albert J18, a Astro, a Kaida, a Natch809 de Multiplayer. Tenemos también a Red Pepe, que lo comentamos el otro día. Gente que va llegando y que de vez en cuando dice, coño, ¿de dónde ha salido este? Oye, pues mola un montón. Y además, esta gente que se registra, queremos ir conociendo. Porque... Oye, hay gente que dice, os escucho casi desde el principio, dices tú, joder. Wow. Porque es que uno, es verdad, uno llega a perder un poco la noción y piensas que esto que te está escuchando, pues los 4 o 5 con los que habla en el foro todos los días y tal, igual, pero realmente hay un porrón, ¿eh? Sí, sí. Hay un porrón. La historia es que a nosotros, a mí al menos, me gusta conocer a la gente que nos escucha. A mí también. Decir, a ver qué gente nos escucha, a ver de dónde sale este y qué experiencias tiene relacionadas con el programa o qué puede aportar. Y resulta que es que al final todos los que llegan, pues pueden aportar cosas. Entonces. Mola un montón. Claro, precisamente por eso, ¿no? Por las experiencias, por muchas veces gente que no te espera de qué zona son y dices, joder, de tan lejos, no escuchan o no siguen. Pues sí, todo eso mola tiene su parte interesante. Decir que además tenemos Twitter en @confesionesde, el número 1 y una J. Tenemos un Facebook donde podéis ir poniéndonos también mensajitos y eso. Y tenemos una iniciativa que, como hemos comentado al principio del programa... Se llama Aquí jugamos todos, donaciones de un jugador, en la que esperamos recibir pues esos juegos que ya no queréis, ya sean pues de PSP, de PlayStation 2, de Play 3, de verdaderamente esos juegos que ya no sabéis que no vais a jugar nunca más. Pues hay una asociación que es ASIDO, una asociación para personas con síndrome de Down, donde estamos formando esa biblioteca que hemos comentado al principio del programa y que os comentamos en el anterior programa. La dirección para enviar los juegos es ASIDO, con dos S, en Plaza Bohemia, número 4, código postal 30.009 de Murcia. Y si queréis poner la radio de ASIDO para que se sepa, o Pablo, para que nos lo entreguen directamente a nosotros y ya nosotros lo vayamos etiquetando. Es decir, que posiblemente a lo largo de la semana a lo mejor pongo un vídeo que grabé el otro día con dos de los chicos de la asociación en los que os enseñamos cómo es el espacio donde estamos poniendo los juegos y cómo son las pegatinas que le estamos poniendo para que sea todo rollo biblioteca. Es decir, que este mismo fin de semana ya se ha llevado uno de los chicos uno de los juegos, incluso antes de activar la biblioteca como tal. Antes pero me de dijo, archivarlo, ¿no? Me dijo, Pablo, ¿me dejas que me lleve...? Uno de los juegos, y digo, ¿cuál quieres llevarte? Y me dice, pues ese de deporte, el de Atenas 2004, con los juegazos que mandó Dave Eso Lord. Te iba a decir, que dijo, se habrá llevado pero, un God of War. Pero te das cuenta que dice, coño, era este el que le hacía ilusión jugar. Bien, pues fíjate. Oye, pero para que os deis cuenta que a lo mejor eso, tenéis Atenas 2004, FIFA 2007, y alguien quiere jugarlo, es curiosísimo. Pero es que me parecía digno de mención. Muy bien. Entonces, bueno, decir que muchas gracias por habernos escuchado. Decir a Fermín que muchas gracias por venir y traernos deliciosas cervecitas. La semana que viene más. Decir al señor Rosa también que gracias por pasar por aquí. ¿Sin cerveza? traeré cerveza. La traía dentro. Yo sí, la traía, pero se me ha derramado dentro. Y es que nada, hoy ya volvemos a nuestra canción habitual de despedida, Come Back to You, del grupo Silence. Is sexy. Si tú lo dices, me suena a las viejas del mercado. Dos sexy 500. Sexy.